Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Bien, vamos a entrar en materia que aparentemente es una materia, entre comillas, triste, una materia de la que la gente normalmente no quiere hablar, por eso agradezco especialmente que estéis aquí, porque normalmente es un tema esto de lo de la muerte, el tránsito, etcétera, que las personas prefieren cambiarse de acera, pero, en fin, lo que vamos a hablar es de qué nos espera cuando vivamos eso que llamamos muerte. ¿Qué es lo que nos espera? Lo primero que se plantea cuando se lanza este asunto, la mente, también la mía, por cierto, en un momento determinado lo hizo, lo primero que plantea es, vamos a ver, ¿alguien ha vuelto para contarnos lo que pasa? ¿Cómo que alguien va a hablarnos de qué pasa cuando vivamos eso que llamamos muerte? ¿Es que alguien ha vuelto? ¿Es que hay fuentes? ¿Es que hay fuentes fidedignas para poder hablar con rigor, objetivamente, acerca de esto? Y la mente que se hace la pregunta está también dando la respuesta. No, no, nadie ha vuelto, nadie ha venido, no hay fuentes, no se puede hablar de esto con rigor, todos son especulaciones, todos son fantasías, todos son, en definitiva, productos de la propia imaginación de la mente. Pues bien, lo primero que quiero compartir con vosotras y con vosotros es que esto sencillamente no es verdad. Sí hay fuentes más que suficientes para hablar de esto. Cosa distinta es que, por las razones que sea, se prefiere hablar de otras cosas, pero hay fuentes más que suficientes para hablar de esto. ¿Cuáles son esas fuentes?, pregunta la mente. Pues bien, sin un orden preestablecido, lo que voy a citar en primer lugar no es que sea lo más importante, sino que quizás experiencialmente es lo que yo pongo por delante, pero no porque sea lo más importante. En primer lugar, la cantidad de experiencias cercanas a la muerte. Hay mucha gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. Y cuando se viven esas experiencias cercanas a la muerte, quiere decir que vives el tránsito, pero por las circunstancias que sea, cada uno las suyas, no hay un motivo estándar, vuelves. Vuelves al cuerpo que has dejado, vuelves a la vida física que habías abandonado. Pero claro, vuelves con la experiencia de lo vivido en el tránsito. Y esas experiencias se comparten. Y ha habido muchísima gente que ha vivido estas experiencias y que lo han compartido. Hay textos, muchos textos, que lo recogen. Y para que os hagáis una idea de la magnitud de este fenómeno, en Estados Unidos, que miden todo, hay estadísticas de todo tipo, una corporación que se dedica a estudios demoscópicos, también conocida aquí en España porque aparece en los medios de comunicación de vez en cuando, fundamentalmente con temas de sondeos electorales, que es el Instituto Gallup. Pues bien, el Instituto Gallup hace ya unos años realizó un estudio específico sobre las experiencias cercanas a la muerte. Es tal la dimensión del fenómeno que esta corporación, que es una corporación que busca su beneficio, una corporación que no tiene ningún contenido consciencial, se interesó por lo masivo del fenómeno por este asunto. Las conclusiones del estudio, me baso en ella para algunos apartados del libro El Tránsito, las que quiero destacar fundamentalmente en este encuentro son dos. Una la dejo para más adelante y otra la saco ahora a colación porque viene como anillo al dedo. Y me refiero al hecho de que, según este estudio, 5 millones de norteamericanos han vivido experiencias cercanas a la muerte. 5 millones. Por supuesto, la población de Estados Unidos está en torno a 370 millones de personas, con lo que 5 millones, en términos porcentuales, no es un porcentaje muy alto. Ahora bien, coincidiréis conmigo que 5 millones de personas son muchas personas. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es una pequeña parte de la población mundial. Si extrapoláramos esta cantidad a la población del mundo, estaríamos hablando de decenas y decenas de muchas decenas de millones de personas. Decenas de millones de personas que muchas de ellas comparten, que muchas de ellas además no solamente han compartido de motu propio, sino que ha habido terapeutas, ha habido médicos, ha habido psicólogos y psicólogas que han realizado compendios y han publicado compendios con lo que son estas experiencias. Por una bendición de la vida, yo viví una experiencia cercana a la muerte, en primera persona, entre las 16 y las 18 horas del día 29 de noviembre del año 2010. Fue ahí cuando empecé a interesarme por esto de las experiencias cercanas a la muerte. Y lo que he podido constatar y comprobar, hablando con muchísima gente y acudiendo a muchísimas fuentes, es que la interpretación que oficialmente, académicamente, se le quiere dar a las experiencias no es cierta. La explicación que se quiere dar es que cuando estamos en ese momento de finiquitar la vida, se producen en el cerebro una serie de reacciones, reacciones neuronales, reacciones químicas, y que eso produce la fantasía de la experiencia que denominamos experiencias cercanas a la muerte, pero que no es real, sino que es simplemente producto, insisto, de reacciones psíquicas, neuronales y biológicas de nuestra mente, de nuestro cerebro. Pues bien, lo que pude comprobar en primera persona y lo que he podido comprobar con mucha gente es que en las experiencias cercanas a la muerte siempre suceden cosas, se perciben cosas y se ven cosas que escapan de las reacciones neuronales del cerebro, que escapan de reacciones bioquímicas, que van más allá de esas reacciones. Como botón de muestra, os explico con mucha brevedad esta parte de la experiencia que en mi caso subraya lo que acabo de comentar. A lo largo del tiempo que vamos a estar juntos, la idea es acabar el encuentro, mi intervención, a las 9:15, más allá que después podamos estar compartiendo abrazos, firma de libro, el tiempo que queráis, pero lo que es mi intervención concluirá a las 9:15. Pues bien, de aquí a las 9:15 haré referencia a otros extremos de estas experiencias cercanas a la muerte y de lo que se vive en el tránsito. Pero lo que quiero sacar a colación, poner de manifiesto, es que hay un momento determinado en las experiencias cercanas a la muerte, hay un momento determinado en el tránsito, vuelvas o no, tengas experiencias cercanas a la muerte porque vuelve, o sigas el tránsito, hay un momento en el tránsito donde percibes que estás acompañado. El tránsito no lo haces solo, sino que estás muy bien acompañado. Ya explicaré que ese acompañamiento se ve en formas de figuras de luz, de seres de luz, y que esos seres de luz se corresponden con lo que a mí me gusta llamar conductores, que cada uno le dé el nombre que considere oportuno, alma, espíritu, conciencia, energía, cada cual que lo denomine como quiera, conductores como vosotros y como yo, que estamos encarnados en el plano humano y que utilizamos un coche, el yo físico, mental y emocional, para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, esas figuras de luz son conductores, por tanto, no es algo físico, que encarnaron en la vida física que tú estás dejando, encarnaron como seres queridos tuyos, como buenos amigos, como personas muy cercanas, y que desencarnaron antes que tú, y que desde lo que coloquialmente se denomina plano de luz, vienen a acompañarte en el tránsito para ir contigo hacia el túnel de luz y entrar en el plano de luz. Pues bien, en mi caso, aparte de otra serie de figuras, aparte de otra serie de acompañantes, lo curioso es que estaba presente una tía mía, que no había muerto, que estaba viva. y que por tanto yo no sé muy bien qué pintaba allí. Cuando yo vivo esa experiencia cercana a la muerte, esto me llama la atención, que hay otras presencias que vienen a acompañarme, por ejemplo, mi padre y mi madre, lo que como conductores cuando encarnaron hicieron de padre y madre mío, estaban allí. Había otras figuras, pero estaba la figura y la presencia de esta persona que simple y llanamente no había fallecido. Cuando yo ya volví a mi cuerpo, cuando empecé a recuperarme y pude contar esta experiencia, cuando cuento esta experiencia, os podéis imaginar que las personas que la escuchan te ponen cara de póker. Bueno, este hombre, ¿de qué me está hablando? Que ha salido del cuerpo, que ha visto su vida física anterior al 100%, que se ha encontrado ahí figuras de luz que lo acompañan hacia el túnel de luz, que por una serie de circunstancias después vuelve, pero que ha estado realmente en ese proceso de tránsito. ¿Qué nos está diciendo? Y yo recuerdo hablar esto con mi mujer, con María Jesús. Y efectivamente María Jesús, que es una persona consciente, pero que esto le parecía una locura lo que le estaba contando, pues yo sentía que me estaba escuchando con educación, pero que no entraba en el tema, Hasta que llego a este apartado. Y cuando llego a este apartado, lo que comparto con ella es, mira, curiosamente, fíjate, estaba allí mi tía María. Ella sabe que yo a mi tía María le tenía mucho cariño. Una persona mayor, 102 años, pero que nunca había enfermado. Una persona enjuta, con vigor, con fuerza, con energía, y que estaba como una rosa. Pues bien, cuando comparto con María Jesús que allí estaba mi tía María, y que fíjate qué curioso, porque ella está viva, entonces María Jesús me dice, mira Emilio, yo no te lo quería contar, porque en tu estado físico sé que le tienes mucho cariño y no te quería dar un disgusto. Pero tú entraste en la UCI a las 12:30 de la mañana. Tu tía murió a las 2:15 de la tarde. Tuvo un desvanecimiento, simplemente, y ya está, y dulcemente transitó. Claro, mi experiencia fue a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Ella estaba allí en el tránsito. La realidad, y para incrementar todavía el calado de la locura, la realidad me la explicó posteriormente mi madre, que está también desencarnada, pero me la explicó con posterioridad. Y lo que me explicó, dice, Emilio, yo estaba allí haciendo un 2x1. En cuanto a que te estaba acompañando a ti, porque ha sido mi hijo en la vida física, y junto con mis otros hermanos, a los que también vi, pero que habían desencarnado hace mucho tiempo, estaba recogiendo a María. Porque María tuvo un novio de joven, pero se murió y ella no quiso tener nunca pareja, no tenía familia, y bueno, quienes vinieron a recogerla en el tránsito fueron sus hermanos. Y entre ellas mi madre, claro, que es hermana suya. Y ella estaba haciendo efectivamente un 2x1. Estaba recogiendo a mí, estaba acompañando a mí y estaba acompañando a María. Esto que os comento es simplemente una anécdota al hilo de subrayar el hecho de que en las experiencias cercanas a la muerte se ven cosas que no pueden ser producto de la reacción química, que no pueden ser producto de cosas que suceden en el cerebro, de reacciones de neuronas. Mi tía María estaba allí y yo estaba absolutamente convencido que mi tía María estaba viva. Y desde luego era imposible que yo supiera que mi tía María había fallecido. Si yo estaba viviendo la experiencia a las 4 de la tarde, ella había fallecido, había hecho el tránsito a las 2:15 de la tarde. Pues bien, compartiendo sobre las experiencias cercanas a la muerte con personas, en casi todas las experiencias hay algo que es como si se produjera para que te des cuenta de que no es tu imaginación, que esto es verdad, que no tiene que ver para nada con la imaginación. Las experiencias cercanas a la muerte son una gran fuente. Otra gran fuente pertenece a otro ámbito de los que no se quiere hablar. Y es un ámbito, además, donde las personas que lo viven y lo perciben les cuesta trabajo hablar. ¿Por el qué dirán? ¿Por el que te tomen como medio loco o totalmente loco? Y me refiero al hecho de que entre los dones y talentos que tenemos los seres humanos, cada uno los suyos, hay personas que tienen el talento de que ven, a los que están en tránsito. Como que los ven, como estoy viendo yo a vosotros y vosotros me estáis viendo a mí, que los ven. Y esto no es un don extraño. Desde que estoy hablando de esto abiertamente, es espectacular la cantidad de personas que se están dirigiendo a mí, me están contando, a veces en el abrazo, a veces antes de que llegue, a veces cuando estoy saliendo, Emilio, que yo veo esto, que yo veo a los que están en tránsito, que yo he percibido esto, que yo he percibido aquello, y me empiezan a compartir experiencias que a viva voz en público no compartirían o les cuesta trabajo compartir lo que ha comentado Ana, cosa que le agradezco muchísimo de su experiencia. Ella lo ha hecho abiertamente, lo ha vivido. ¿Por qué no lo va a compartir? Además, la gran ventaja es que cuando Ana y otras personas lo comparten abiertamente, eso sirve para que la cantidad de gente que lo está también viviendo sepan que esto es normal. Es normal. Quizá no sea frecuente, pero es normal. Una cosa es lo frecuente y otra cosa es lo normal. No es frecuente, pero es normal. Y hay cantidad de personas que en sus experiencias están viendo, sintiendo, viviendo el acompañamiento, el encuentro, las percepciones con desencarnados, con personas que, entre comillas, han muerto y que están viviendo el tránsito. Y de hecho, hay incluso un buen número de seres humanos, de hombres y de mujeres, que ese don ya lo están utilizando, lo están poniendo al servicio de los que están en tránsito. Aquí en Barcelona funcionan grupos que se dedican precisamente a eso, a ponerse en contacto con gente que está en el tránsito, que por lo que sea el tránsito, hablaremos de ello esta tarde, por lo que sea el tránsito se le está poniendo complicado, se le está poniendo difícil, y ellos con amor, con respeto por supuesto al libre albedrío, porque eso es clave, pero con amor entran en contacto porque lo perciben, porque lo ven con esos desencarnados y le tienden una mano, en orden a que el tránsito sea fluido y no se queden estancados en el proceso de tránsito. Y este don y este talento lo tiene un importante número de seres humanos. Y por supuesto hay una tercera gran fuente, que son los textos escritos en toda la historia de la humanidad. No queremos hablar de esto en la sociedad actual, pero las sociedades antiguas hablaban mucho acerca de esto y se han escrito textos muy importantes acerca de esto. Uno, por ejemplo, que a mí me ha servido mucho cuando viví la experiencia cercana a la muerte para comprobar que lo que yo había vivido estaba ya escrito en el siglo VIII, que es cuando se escribió este libro llamado el libro tibetano de los muertos, aunque realmente, y lo subrayo ahora, su título no es ese. Es una mala traducción. Mejor dicho, es una traducción comercial. El libro es el libro del estado intermedio. El libro del bardo del estado intermedio. Ese es su título real. Ahora entraremos en detalle de por qué el estado intermedio, a qué hace referencia esto. Pero hay muchos textos de toda la historia de la humanidad que nos hablan, porque estas percepciones, este ver al que hacía referencia, estas experiencias cercanas a la muerte, siempre las hemos tenido los seres humanos. Y hay un saber consciencial en la humanidad acerca de esto. Un saber que por distintas razones, por la dinámica de la sociedad, por el olvido de lo que somos, se guarda en un cajón. Y bien, ahora hay un fenómeno que no solamente se está dando aquí, sino que se está dando a nivel mundial, porque la conciencia avanza de manera colectiva, el estado de conciencia, la evolución, es personal, pero también es colectiva y también es personal. Parece como si se estuviera abriendo una enorme flor que posibilita que de esto se esté hablando ya con toda claridad. Cuando hablamos de la muerte, es muy importante tener en cuenta, especificado ya el tema de que hay fuentes sobradas como para hablar de ella, de que, en primer lugar, la muerte no existe. Yo voy a utilizar el término porque es el término que utilizamos coloquialmente, pero la muerte no existe. La muerte es un imposible. Bueno, por mucho que te empeñes, no te vas a morir. La muerte es simplemente un fantasma de la imaginación humana. Es verdad que hay un momento determinado en vuestra vida y en la mía donde nuestro yo físico, mental y emocional, el coche al que antes hacía referencia, el coche que utilizamos para experienciar la vida humana, el coche deja de funcionar. Es verdad, es verdad. Y es verdad que el coche, entre comillas, muere. Pero tú, que eres el conductor que ha encarnado en ese coche, y repito, me da igual el nombre que le demos, alma, espíritu, energía, conciencia, amor, que cada uno le dé el nombre que le dé la gana. Yo lo llamo conductor y ya está, y así me ahorro cualquier tipo de entrar en profundidades, aunque podríamos entrar, pero no es el caso. Nosotros somos el conductor, no somos el coche. Y el coche sigue vivo, absolutamente vivo, porque la realidad es que la vida es una, que se manifiesta de muchas formas y que se vive de muchas maneras. La vida es una. Lo que llamamos vida física, esta que estamos viviendo aquí mientras que estamos encarnados en el coche, es una habitación de la vida. Pero ya está una habitación de la vida. Y cuando desencarnas porque el coche deja ya de funcionar, pasas a otra habitación de la vida. El denominado plano de luz, o como cada uno quiera denominarlo, es simplemente otra habitación de la vida. En esta habitación de la vida, que es la vida física, hay unas reglas de juego, hay unas leyes físicas y materiales. Pues bien, en el plano de luz hay otras leyes, que en este caso ya no pertenecen al ámbito material, pero también hay unas leyes, también hay unas formas de funcionamiento que son las propias de esa habitación, que son las propias de esa vida. Y aquí estamos, y cuando el cuerpo, el yo físico, mental y emocional deja de funcionar, pasamos, salimos de nuestro cuerpo y avanzamos hacia el plano de luz. Ahora bien, contemplando metafóricamente la habitación de la vida física y contemplando metafóricamente la habitación del plano de luz, tenemos que tomar conciencia, primero de esto, de que la muerte no existe, de que la vida es un continuo, y a partir de ahí tomar conciencia que entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz, en medio hay como una estación de paso. Hay como una, como un vestíbulo, permitirme así la expresión, que permite pasar de la habitación del plano físico a la habitación del plano de luz. Es decir, cuando desencarnamos, no pasamos directamente del plano físico al plano de luz, sino que antes recorremos una habitación, un vestíbulo, un pasillo, como lo queréis denominar. Es un espacio intermedio. Ese es el estado intermedio al que se refiere el mal traducido como libro tibetano de los muertos, a ese estado intermedio. Y ese estado intermedio lo vamos a vivir todos. De hecho, en encarnaciones anteriores, cuando hemos desencarnado, lo hemos vivido ya. Pero desde luego todos los que estamos aquí, todos los seres humanos, cuando salgamos de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo viva eso que denominamos muerte, nosotros seguimos vivos, y en el proceso evolutivo hacia el plano de luz vamos a pasar por ese estado intermedio, vamos a pasar por ese tránsito. Si os fijáis, desde la noche de los tiempos, la humanidad esto lo ha sabido. Lo ha expresado de una manera o de otra. Normalmente, este tipo de cosas antiguamente se expresaban de manera metafórica. Por ejemplo, en la Grecia clásica, en la Grecia antigua y en otras muchas culturas se hablaba de un río y de un barquero. Se hablaba de que desde la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz, con el nombre que cada cultura le daba, había un río en medio y ese río tenía que pasarlo en una barca. Y estaba la costumbre de poner una moneda en la lengua del, entre comillas, muerto, para que le pudiera pagar al barquero el paso por el río. Bien, ese río es el tránsito, y no porque sea un río, es una figura metafórica, es un espacio intermedio. Y ese espacio intermedio la humanidad lo ha sabido desde siempre. Fijaros, en el ámbito de corrientes espirituales, en religiones más cercanas a la mayoría de vosotros y de vosotras, por ejemplo, en la Iglesia Católica se sabe. En la Iglesia Católica se le denomina purgatorio. Claro, eso de purgatorio está lleno de las connotaciones que tanto le gustan a las religiones, o a muchas religiones. Las connotaciones de culpa, de pecado, de carga, de error, de que tienes que no sé qué, que tienes que no sé cuánto. Pero si le quitáis esas connotaciones, el purgatorio como tal no es sino una fase de tránsito que hay desde que desencarnas hasta que, en terminología cristiana, entras en el cielo. Es un estado intermedio, es una fase en donde ocurren cosas a través de las cuales tú accedes al plano de luz. Quitarle todas las connotaciones de carga, de culpa y de pecado, pero el estado intermedio está ahí. Lo vais a vivir, lo habéis vivido ya en otras encarnaciones y desencarnaciones, y lo vamos a vivir ahora, los que estamos aquí presentes, cuando termine nuestra actual vida física. La habitación del plano físico, la habitación del plano de luz, y en medio, otra habitacioncita, que es el tránsito. Vamos a hablar de ello. De hecho, el libro que tenéis a vuestra disposición se llama El tránsito, porque es importante tener conocimiento acerca del tránsito, esa sabiduría que personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, personas que ven libros antiguos, etcétera, ponen a nuestra disposición. Lo ha dicho Ana y lo subrayo muy especialmente. Ella ha hecho referencia de que entrar en este asunto es importante para vivir, para gozar la vida. Por eso lo comparto yo también. De verdad que yo no le dedicaría ni un segundo de mi tiempo, ni un segundo de mi ocupación, ni un segundo de mi dedicación a mis dones y talentos, si esto se fuera futuro, si esto fuera algo que nos planteáramos para lo que vamos a vivir dentro de no sabemos cuándo. Dudo mucho que me hubiera lanzado a escribir y a compartir lo que estoy compartiendo si esto no tuviera algo más. Y ese algo más es muy, muy sencillo. Hay miedo a la muerte. La gente tiene miedo a la muerte. De hecho, en la sociedad actual se quiere ocultar la muerte porque hay miedo. No es otro el motivo, no es otra la razón. Hay miedo. Detrás de pautas terapéuticas y de protocolos sanitarios, a la gente se le entierra cuanto antes. Y a ser posible sin que lo vean, con que lo vean las menos personas posibles. Porque hay un recelo acerca de esto, acerca de la muerte. Hoy la mayoría de las personas ya no transitan en su casa, sino que lo hacen en hospitales. Los hospitales practican los protocolos sanitarios, vas al tanatorio, en el tanatorio antes que te des cuenta ya plá, e incluso sabemos que hay una práctica, y lo he dicho ya en muchos vídeos, así que no tengo problema en decirlo aquí, porque es una práctica muy extendida, de que algún amigo o amiga, médico o médica, incluso te cambie la hora de defunción para poder enterrar cuanto antes a la persona que se ha muerto. Con lo que ocurren las cosas que ocurren. Recuerdo que hablando de esto con un grupo más pequeño, mucho más pequeño que este, en los encuentros que tenemos allí en Sevilla, hay una chica que se levanta en público y dice que, y nos cuenta, que lo que le había pasado esa misma mañana, eran las 7 de la tarde, ya le había pasado esa misma mañana, y es que una tía suya que vive en Girona había muerto el día anterior. Pues bien, por la mañana, en el tanatorio, se había levantado de la caja. Y ella lo comparte con nosotros. Bueno, ¿cómo que se levanta de la caja? Pues se levanta de la caja. Ella se sintió mal el día anterior, la llevaron a urgencia, su marido lo llevó a urgencia, infarto de miocardio, parece que le dieron, vamos, yo no tengo ni idea de medicina, pero en fin, parece que le inyectaron morfina y le dieron el tratamiento que consideraban adecuado, pero la persona murió. Pero resulta que no había muerto. Pero le damos tanta prisa a esto, queremos ir tan rápido, que a veces pasan cosas como estas. No se trata de meter miedo, pero pasan cosas como esta. A lo que iba. Hablar de esto, lo que contribuye fundamentalmente es a que, en lugar de mirar para otro lado, seamos conscientes de que la muerte del cuerpo físico existe y que tú no te mueres. Y a partir de ahí, que la pérdida del miedo a la muerte haga que no le tengas miedo a vivir. Porque el miedo a la muerte hace que muchas personas le tengan miedo a la vida. Claro, si tú le tienes miedo a la muerte, ¿cómo vas viviendo? ¿Temiendo que te ocurra a ti? O como me dice mucha gente, ¿no? Si yo no tengo miedo a morirme, yo lo que tengo miedo es que se mueran mis seres queridos. A eso sí que le tengo pánico. Pero claro, sea por ti, sea por los otros, o sea por ti y por los otros, lo cierto es que con ese pánico, con ese miedo, no vives. Estás como atenazado y empiezas a contemplar la vida como si la vida fuera una especie de francotiradora que en cualquier momento te puede dar el susto. Y claro, entonces no vives, no vives. No estás disfrutando la vida, no estás gozando la vida. Las personas que hemos visto, que hemos sentido, que sabemos de sobra que la muerte no existe, pues claro, vive, permitirme la expresión, de puta madre. Ya está. Estoy aquí viviendo en el plano físico, esto llegará un momento en el que termine, pero yo voy a seguir vivo, totalmente vivo. Mi existencia ni empezó aquí ni va a terminar aquí. Y esto hace que la vida, curiosamente, fijaros, podría ser al revés, ¿no? Como sabes que esto simplemente es una vida, pero que tú sigues viviendo, como si esto tuviera menos importancia. ¿Qué va? Ocurre al contrario. Entonces, cuando de verdad gozas la vida, entonces cuando de verdad cada instante en esta vida le está sacando jugo y se acabaron ya los miedos, también ese miedo a la muerte que provoca miedo a la vida. De ahí la importancia de lo que comentaba Ana. Claro, es que es así. Es que esto no es un juego de la mente, de hablar de lo que va a pasar mañana. No, es que esto tiene implicaciones en vuestra vida y en la mía ahora, aquí y ahora. Perderle el miedo a la muerte hace que vivamos en el aquí y ahora de otra manera. De ahí precisamente que estemos compartiendo este encuentro. Y cuando hablamos de la denominada muerte, que ya he hecho referencia al tránsito, permitidme que en el tiempo que vamos a estar juntos, mi exposición la divida en tres grandes partes. Ya que he hablado del tránsito, de la habitación de la vida física y de la habitación del plano de luz, con el tránsito por medio, voy a compartir acerca de el pretránsito, es decir, lo que ocurre y lo que vivimos antes de que desencarnemos, pretránsito, antes de desencarnar. En segundo lugar, el tránsito, ¿qué pasa en ese estado intermedio? ¿Qué ocurre en esa habitación, en ese vestíbulo, en ese pasillo que hay entre la habitación del plano físico y la habitación del plano de luz? Y por fin, en tercer lugar, voy a hablar de el post-tránsito. Es decir, cuando ya termina el tránsito y entras por el túnel de luz y entras en el plano de luz. ¿Qué es lo que ocurre? Pretránsito, tránsito, post-tránsito. Empezamos, por tanto, con el pretránsito. Lo primero a compartir con vosotras y con vosotros acerca de el pretránsito. Nadie desencarna por casualidad. La muerte de nuestro yo físico, mental y emocional nunca sucede por accidente, nunca sucede por casualidad, sino que somos nosotros siempre, no hay excepciones, siempre los que elegimos cuándo desencarnamos. Yo sé que esto no es lo que se cuenta normalmente, pero de corazón a corazón lo comparto. Nadie desencarna por casualidad. Todos vosotros y yo, todos los seres humanos, desencarnamos cuando lo decidimos. Nadie desencarna si no lo decides. No existe el accidente. Cosa distinta es que para transitar, la forma de desencarnar sea un buen golpe de coche. Pero, que sí, que eso es un accidente. Pero el que haya ocurrido eso, eso lo decides tú. De alguna forma hay que desencarnar. Algo tiene que pasar al coche, un accidente, una enfermedad, lo que sea. Pero el hecho de desencarnar, que es a lo primero que quiero ir, el hecho en sí de desencarnar, el cuándo lo decidís vosotros. En ese sentido podéis estar muy tranquilos. En primer lugar, porque la muerte no existe. Y en segundo lugar, porque eso que denominamos muerte, que es la muerte de nuestro yo físico, mental y emocional del coche, sucede cuando vosotros lo decidís. Claro, cuando hablo de vosotros, no estoy hablando del coche, estoy hablando del conductor que sois. Estoy hablando de esa alma, espíritu, energía, conciencia, amor, como queramos llamarlo, que sois vosotros y que soy yo, que ha encarnado en este plano humano y que estamos viviendo, gracias al coche, de nuestro yo físico, mental y emocional, la experiencia humana. Desde lo que realmente sois, se decide. Este es el momento. Esa decisión, a veces, es tan fuerte, es tan potente, que incluso la mente se puede dar cuenta. Son muchas las personas, muchas más de los que podéis creer, que saben que está llegando el momento. Muchas. Algunas son personas muy conscientes. Por ejemplo, en el ámbito sufí, en el ámbito tibetano, las personas que son referentes, que son maestros, que son lamas, saben cuándo va a llegar ese momento. Y lo comparten con los miembros de su comunidad. Voy a transitar. Y lo comparten no un minuto antes, lo comparten días antes. E incluso, sobre todo en la costumbre sufí, se celebra una fiesta de despedida. Y hay un momento determinado en el que, tras la fiesta, esa persona efectivamente realiza el tránsito. Hablaremos de ello posteriormente. Pero esas personas en su conciencia se dan cuenta, son conscientes de que se ha terminado y realizan el tránsito. Pues bien, hay personas que aparentemente no son tan conscientes, pero que también lo sienten, que también perciben que va a pasar eso que coloquialmente denominamos muerte. La realidad es que somos nosotros los que elegimos el cuándo. Y ese cuándo, profundizando en ello, puede tener dos razones. No una sola, sino dos. En primer lugar, decidimos, vosotros y yo, decidimos desencarnar cuando se han vivido las experiencias para las que encarnamos. Así de sencillo. Vosotros y yo hemos encarnado en un yo físico, mental y emocional, los conductores que somos hemos encarnado en coche para experienciar unas determinadas vivencias, para desplegar unas determinadas experiencias. Cada uno las suyas, ni mejores ni peores, cada uno las suyas. La gente habla mucho del propósito de vida, de no sé qué, experiencias. Encarnamos para experienciar, para vivenciar unas experiencias. Y cuando esas experiencias las has desplegado, vuelves a casa. Es así de sencillo. Si es que está chupado. Vamos a ver. ¿Habéis venido aquí a compartir este encuentro? Bien. Hemos dicho que, como mucho a las 9:15, terminaré. Y que, como mucho, después de los abrazos a esos de las 10, esto se ha acabado. Es decir, que os tenéis que ir. ¿Habéis venido aquí a desplegar una experiencia, a vivir una experiencia? ¿Qué experiencia? Este encuentro. Para eso habéis venido aquí. Y cuando se termine, se acaba. Cuando hayáis vivido la experiencia, volvéis a vuestra casa. No os podéis quedar en este salón. No creo que el hotel lo permita. Pues bien, aplicado esto a la realidad de nuestra vida, es exactamente igual. Encarnamos para vivir unas experiencias y cuando las has vivido, vuelves. Es que no tiene mucho misterio. Tú te vas de vacaciones a Lanzarote para pasar una semana de agosto y cuando ha pasado la semana de vacaciones, vuelve a tu casa. Es que te vas a quedar toda tu vida en Lanzarote. Y dices, pues a mí me gustaría. Bueno, pues a ver cómo te lo planteas con tu empresa y con tu trabajo. Permitidme la broma. Encarnamos para desplegar unas experiencias. Y cuando las has desplegado, vuelves. Y no hay que rasgarse las vestiduras, si es que esto es de una sencillez tremenda. Y oye, y por supuesto, cada cual tiene libre albedrío para decidir las experiencias que quiere vivir. Y nadie es nadie para decirle a otro, pues tú, aunque hayas vivido la experiencia, te quedas. No. Si ya ha vivido la experiencia, tiene que volver. Sí, yo sé que, claro, con relación a nuestros seres queridos, yo también tengo seres queridos, también tengo dos hijos, una hija. Claro, la mente, ¿qué es lo que dice? Se ha inventado eso de la ley de vida. La ley de vida es que los hijos tienen que desencarnar después que los padres. ¿Pero dónde está escrito eso? Los hijos desencarnarán, los conductores que están encarnados en tus hijos desencarnarán cuando corresponda, según sus experiencias. Cuando han vivido sus experiencias desencarnarán, independientemente de que tú hayas o no desencarnado. Hasta ahí podríamos llegar. De que ahora yo le dijera a mi hijo, a mi hijo, a mis hijos, no, oye, no, esperar. Esperar a que yo desencarne, vosotros seguir aquí. No, ellos han venido a vivir unas experiencias. Y es perfectamente posible que desencarnen antes que yo. Punto. Desde el punto de vista físico y humano, eso origina dolor, claro, sí, origina dolor. Pero ojo, no es lo mismo el dolor tremebundo que sentimos y que se rompe nuestra vida cuando perdemos un hijo, esas madres, por ejemplo, que pierden un hijo o una hija, y que la vida se le queda rota y sin ningún tipo de sentido, no es lo mismo eso a cuando te das cuenta que la muerte no existe. Cuando te das cuenta que la muerte no existe, oye, pues sí, tienes un dolor humano, claro, no vas a tener un dolor humano. Has perdido un ser querido, pero ese dolor se atempera. Ese dolor no se convierte en un abatimiento absoluto, porque tú tienes conciencia que tu ser querido está vivo. Lo que realmente es tu ser querido, su verdadero ser, sigue vivito y coleando. Y no solamente es que siga vivito y coleando, sino que es que además cuando tú desencarnes, va a acompañarte en el tránsito. E incluso en función de tu proceso conciencial, hablaremos de eso en el post-tránsito, va a estar contigo en el plano de luz. Y eso, claro, hace que tú, la experiencia de la pérdida de un ser querido, se convierta en otra cosa totalmente distinta, claro. Sigue habiendo un dolor humano, pero no una pérdida de sentido de la vida. Pero es que esta es la realidad. Cuando encarnamos, lo hacemos para desplegar unas experiencias, cada uno las suyas. Y hay un momento determinado que la hemos vivido, que la hemos desplegado, y entonces a partir de ahí te bajas del coche y vuelves a casa. Es así de sencillo. Este es el motivo principal por el que desencarnamos, por el que el coche deja de funcionar. El coche no deja de funcionar por casualidad. Cuando tú has vivido las experiencias que tenías que desplegar, tienes distintas opciones. Si te das cuenta, si eres consciente, haces como los lamas, te suicidas. ¿Qué es lo que hacen los lamas? Suicidarse. ¿Qué es lo que hacen los sufíes? Se suicidan. Diréis, ¿cómo que se suicidan? Sí, se suicidan. ¿Un lama se suicida? ¿No os habéis visto la película El Pequeño Buda? Donde hay un lama que murió y que los miembros de su comunidad consideran que ha vuelto a encarnar y están buscando, es lo que hacen la costumbre de los tibetanos, están buscando al niño o la niña en el que haya encarnado el lama. Y en la película hay otro lama que está vivo, que encabeza y dirige la búsqueda. Y localizan a una niña y dos niños de 8, 7, 10 años, que pueden ser las encarnaciones de ese lama. y se lo llevan allí al Tíbet. La película te acerca mucho al mundo tibetano, una película potente, digna de ser vista. Pues bien, en el tramo final de la película, este lama que ha estado localizando a los niños, etcétera, etcétera, le dice a su comunidad que ya está. Que él en su conciencia es consciente de que ya ha vivido lo que tenía que vivir. Que las experiencias que tenía que desplegar, ya las ha desplegado. Y no pasa nada. La comunidad lo entiende, la comunidad sabe que es una persona consciente, una persona sabia, y lo que hace la comunidad simplemente es acompañarlo. Y se ve en la película cómo una mañana determinada, la que él ha decidido y ha elegido, él se sienta en la posición típica de la meditación tibetana, de la meditación budista, los compañeros de comunidad lo rodean y entran en meditación con él, y él utiliza una técnica milenaria para desencarnar, que es a través de la meditación, la respiración la vas pausando, una respiración consciente la vas pausando, la vas pausando, la vas pausando. Al pausar la respiración, el ritmo cardíaco va disminuyendo, el ritmo de los latidos van también atemperándose, hasta que hay un momento determinado que pausando, pausando la respiración, pausando, pausando el ritmo cardíaco, tu corazón deja de latir. Punto. Ya está. Y se ve en la película como entonces el ama que está en su meditación, claro, se le cae un poco la cabeza para adelante y ya está. Y ya los miembros de la comunidad empiezan a tocar las campanas porque esa persona ha desencarnado. Punto. Eso es hacerlo con conciencia. Una conciencia tal que incluso desde la mente te das cuenta de que ha llegado el momento. Pero la mayoría de los seres humanos, todavía al menos, no tienen ese estado de conciencia. Y no se dan cuenta desde el coche que ha llegado el momento. Que el conductor ya ha decidido desencarnar, que el conductor ya ha decidido bajarse del coche. Y entonces lo que utilizamos es el procedimiento que todos conocemos. Una enfermedad, un accidente, en fin, las muchas maneras que hay para desencarnar. Pero lo estamos provocando nosotros. Somos nosotros, desde lo que realmente somos, los que, para bajarnos del coche, provocamos algo en el coche para que el coche se pare. Somos nosotros. Lo hacemos cuando hemos desplegado las experiencias para las que encarnamos. Y también, porque también ocurre, y no lo puedo dejar en el tintero, es menos bonito, entre comillas, pero no lo puedo dejar en el tintero, pero la realidad es que tampoco pasa nada, es que también desencarnamos cuando las experiencias para las que encarnamos ni las hemos experienciado ni ya las vamos a experienciar. Las experiencias para las que encarnamos ni las hemos vivido ni las vamos a vivir. Entonces también desencarnamos. No porque las hayamos vivido, sino, insisto, porque ni las hemos vivido ni las vamos a vivir. Y no pasa nada, ¿eh? Cuando desencarna no hay nadie ahí que te dé cosqui, pero tú eres tonto, que te encarnaste para esto y se te olvidó. No, no pasa nada. Pero sí es cierto que cuando el conductor es consciente de que has desplegado unas experiencias distintas a las que encarnaste y esas experiencias te han llevado por unos derroteros que ya te hacen imposible vivir las experiencias para las que encarnaste, decides desencarnar. No sé, el ejemplo que me gusta poner. Yo he venido a Barcelona, vine ayer y vine en avión. No he venido en coche, pero en fin, vamos a suponer que vengo en coche. Vamos a suponer que mi experiencia de vida, para lo que yo encarno, permitirme el símil, es porque quiero vivir la experiencia de hacer el viaje en coche de Sevilla a Barcelona. Vivir todo ese tránsito, esos casi 1000 kilómetros, vivirlo, experienciarlo, por los sitios en donde paso, por la gente con la que me encuentro. Y esa es la lógica experiencial que me lleva a encarnar. Y todo va muy bien, de Sevilla, empiezo a subir por la A4, llego a Córdoba, todo estupendo. Córdoba está camino de Barcelona, está muy lejos, pero está camino de Barcelona. Y allí disfruto de Córdoba, disfruto de la mezquita y sigo mi camino. Pero mira por dónde, cuando sigo por la A4 hacia el norte, un poco después de Córdoba hay una salida que pone Granada. Y digo yo, oye, Granada. Es verdad que yo he encarnado para ir a Barcelona, pero esto de Granada, la Alhambra, el Generalife, Sierra Nevada, esto motiva. Y como hay libre albedrío, que es lo bello, permitidme que lo diga cómicamente, pero sabéis que estoy hablando en serio, como el libre albedrío siempre existe, Tú puedes encarnar para ir de Sevilla a Barcelona, pero no pasa nada si a la altura de Córdoba te desvía hacia Granada. De verdad, no pasa nada. No es lo que elegiste es experienciar en el plano de luz, pero tampoco pasa nada. Entonces te desvías hacia Granada. Y cuando estás en Granada vas a Sierra Nevada. Y cuando estás en Sierra Nevada te dicen, oye, es que la playa está ahí al lado. ¿Cómo que la playa está ahí al lado? Sí, Motril está ahí al lado. Estás en plena sierra con nieve, pero ahí hay un microclima además en la zona de Almuñécar, Salobreña. Ah, no me digas. Oye, pues esto no me lo quiero perder. Y bueno, pues entonces te vas y vas de Sierra Nevada hacia el sur y te vas a Motril, a Almuñécar, a Salobreña. Y hombre, ya que estás en la costa tropical granadina, dice, hombre, y la Costa del Sol no me la puedo perder desde luego. Y te acercas a Málaga. Y cuando estás en Málaga, ves en el puerto un ferry que dice que te lleva a África. A Tánger, por favor, Tánger, Marruecos, África, esto es apasionante, y vas y te montas en el ferry a Tánger. Y claro, cuando estás en Tánger no solamente quieres ver Tánger, sino que ya quieres conocer un poco más de Marruecos. Entonces empiezas a recorrer la costa hacia en dirección oeste y te vas a Sila y te vas a Larache, te vas a Rabat, te vas a Casablanca, a Oualidía, y hay un momento determinado que estás ya por el Aiún, en el desierto del Sahara. Y entonces hay algo en ti que dice, ya está, ya está, ya está. Yo me encarné para ir a Barcelona. Estoy ya viendo las dunas del Sahara. Ya está. Y desencarna. Es así de sencillo. No has desplegado las experiencias para las que encarnaste y ya tienes conciencia de que ya no las vas a desplegar. Y no pasa nada, insisto, te desencarna y no hay nadie esperándote con un palo diciéndote que eres tonto. No, no. Esto que estoy comentando de esta forma tan bromista es la vida real. Y todo es muy sencillo. Y cuando se está allí, en aquel plano, el sentido del humor es inmenso. Y esto causa risa. Y es divertido que te encarnes para ir de Sevilla a Barcelona y termines por el Sahara. Es divertido. Y nadie está detrás tuya diciéndote que eres culpable, que no sé qué, que no sé cuánto. No pasa nada. Lo máximo que puede pasar es que te quede con ganas. Y que entonces diga, oye, pues voy a volver a encarnar a ver si esta vez llego a Barcelona. Entonces, mi consejo sería, oye, encárnate en Barcelona y así no tienes problema. Y ya vive la experiencia de Barcelona. Desencarnamos, es así de sencillo, cuando hemos vivido aquello para lo que encarnamos o cuando ya no lo vamos a vivir. Ya está. Por cierto, no es el motivo ahora de lo que vamos a compartir, pero la vida te da señales, La vida te da señales. Es decir, que cuando te desvías hacia Granada en lugar de seguir para Barcelona, la vida te da señales, oye, que este no es el camino. Y cuando de Sierra Nevada ya te vas a Almuñécar, la vida te vuelve a dar señales. Y ya cuando te quieres meter en el ferry de Málaga a Tánger, la vida suele dar una señal muy gordota, para que te des cuenta de que no, de que tú no encarnaste para eso. En muchos casos las enfermedades tienen esta lógica, tienen esta razón profunda. Cosas que te pasan en la vida para que te pares. Para que te pares. Y esa parada es para el coche, hombre, para el coche, que no ese es el camino. Recapacita, pero en libre albedrío tú puedes seguir por donde te dé la gana, por más que la vida te da señales. La realidad es que vamos tan deprisa por la vida que muchas veces las señales que no las vemos. Primero porque ni sabemos que existen, y aunque sepamos que existen, vamos tan deprisa con este ritmo de vida que tenemos, que no vemos las señales. Pero la vida da señales. Yo diría que en la vida hay más señales que en la diagonal, Lo que pasa es que vamos tan rápido. Si tú vas por la diagonal o 200 kilómetros por hora, pues seguro que no ves ninguna señal. Desencarnamos cuando decidimos desencarnar desde lo que realmente somos. Segundo, estamos en el pretránsito todavía. Segundo, desencarnamos como elegimos. No solo cuándo, sino cómo. También lo elegimos nosotros. Si es accidente, si es enfermedad, si es una enfermedad corta, si es una enfermedad larga, también lo elegimos nosotros. No es casual, es consecuencia de una elección. Nadie muere de determinada forma por casualidad. Y me diréis, entonces, si hay un accidente, ¿eso no es casualidad? No. Había llegado el cuándo y tú has elegido el cómo. Y el cómo es un buen mamporrazo. Lo has elegido tú. Y si mueres a través de una enfermedad tipo tumor, y es un tumor rápido, de esos que te comen en poco tiempo, lo has elegido tú. Y si es un proceso de cáncer muy largo, lo has elegido tú. Todo está elegido por nosotros. No hay casualidades. Todo tiene un sentido profundo. Todo tiene una razón profunda. Y diréis, bueno, vamos a ver, ¿y quién va a elegir para desencarnar, por ejemplo, un cáncer de duración larga que produce dolor? ¿Quién va a elegir eso? Pues mirad, hablando de este tipo de cosas, en una sala de oncología, en la sala de oncología de un gran hospital de Sevilla, del más grande de Sevilla, compartí esto con pacientes de esa sala de oncología. La mayoría de ellos eran personas que ya estaban en su proceso de cáncer muy avanzado y tenían una esperanza de vida corta. Y compartimos acerca de lo que aquí estamos compartiendo. Y el doctor que organizó aquello me dice, mira Emilio, en lugar de un coloquio, ¿por qué no me haces el favor de que cuando termines vas pasando por las habitaciones? Tampoco eran tantas, la verdad. Vas pasando por las habitaciones. Y en las habitaciones, que hay dos pacientes en cada habitación, vas compartiendo con ellos a ver qué le ha parecido lo que tú has dicho, lo que tienen que compartir contigo. Digo, mira, encantado, encantado. Y fue en la primera habitación, en la primera, había dos personas. Por lo que me habían dicho los médicos, los dos tenían un proceso de cáncer de pulmón que se había complicado ya con tema de metástasis. Llevaban más de un año ambos con ese proceso. Estaban juntos porque la enfermedad era muy similar y en la evolución de la enfermedad, el momento evolutivo de la enfermedad también era muy similar. Y los dos tenían una corta esperanza de vida, que los médicos calculaban ya en 2 o 3 meses de esperanza de vida ambos. Bien, yo entro en esa habitación e inmediatamente hay uno de ellos que me da un abrazo y me dice, Emilio, lo que has compartido aquí, compártelo cuanto más mejor, con todo el mundo. Compártelo donde pueda, ves a donde pueda hablar de esto, porque es la verdad. Y yo doy fe con mi vida de que esto es verdad. Yo he elegido el cuándo y yo he elegido el cómo. Yo he elegido esta enfermedad. Y la enfermedad, insisto, es un cáncer que en el tramo final estaba siendo doloroso. Durante un tiempo no lo fue, pero ya estaba siendo doloroso. Y él me dice, mira Emilio, yo llegué a sentir hace 1 año y medio de que ya está. Lo llegué a sentir. Fui de las personas, como tú dices, que reciben la señal, que se dan cuenta, incluso veces la mente, de que ya ha llegado el momento, que ya he vivido en mi vida lo que tenía que vivir, que las experiencias a desplegar ya la había desplegado. Y por tanto, decidí desencarnar. Y elegí el cómo. Y el cómo te lo explico muy fácilmente, Emilio. Mi vida, cuando yo ya siento que las experiencias que tenía que vivir ya las he vivido y que ha llegado el momento de desencarnar, mi vida estaba convulsa. En particular, se me había agriado mucho el carácter. La razón es que, por motivos que son tontísimos, pero mis hijos se habían alejado de mí y yo me había alejado de ellos. Tenía 3 hijos. Hasta el punto de que, por una tontería tras una tontería tras una tontería, finalmente nos dejamos de hablar. Y hacía ya un tiempo que no me hablaba con mis hijos, que no teníamos ninguna relación. Ni nos veíamos, ni sabíamos nada el uno del otro. Y, en fin, yo eso lo había, entre comillas, aceptado, pero la realidad es que lo llevaba mal. Esa situación de ruptura con mis hijos había también deteriorado la relación con mi mujer. Mi mujer llevaba muy mal que mis hijos no vinieran a casa, que no tuviéramos relaciones, y las relaciones entre ellos se habían deteriorado mucho. Y yo realmente me había convertido en una persona agria, una persona de mal carácter. Pero sentí que había llegado el momento. Y bueno, ahora sé, que elegí esta enfermedad. Porque a esta enfermedad, dilo a los 4 vientos, Emilio, qué agradecido le estoy. Qué bien lo he hecho eligiendo esta enfermedad para desencarnar. Vamos, me pongo yo a mí mismo 10. Qué bien lo he hecho. Porque esta enfermedad, que ha sido larga, muy larga, posibilitó que en un momento determinado, quizás por compasión, por lo que fuera, mis hijos tímidamente, hicieran algún intento de acercamiento ante el conocimiento de causa que su padre tenía un cáncer y que era un cáncer además posiblemente terminal. Y hicieron un intento de acercamiento. Y yo ese intento de acercamiento a lo mejor antes hubiera mirado para otro lado. Pero sabiendo yo también la enfermedad que tenía, yo también tendí la mano. Y empezamos a vernos. Y empezamos a recuperar las relaciones. Y esas relaciones a lo largo de este tiempo se han recuperado por completo. Ahora mis hijos vienen a verme todos los días. Nos abrazamos, nos besamos. Todo aquel mundo de ruptura, de silencio que teníamos entre nosotros se ha acabado. Y nos amamos y nos queremos. Y vienen a verme todos los días. La relación con mi mujer, perfecta. Aquello que la deterioraba se ha subsanado y nuestra relación es magnífica. Y es curioso, Emilio, porque los amigos que vienen a verme dicen, oye, qué cosa más curiosa. Cuando estaba sano, qué mal humor tenía. Y ahora que te vas a morir, joder, estás contento y alegre todo el tiempo. Eso se lo debo a la enfermedad. Yo elegí irme y elegí el cómo. Si hubiera elegido el cómo de un accidente, un buen porrazo de coche, yo me hubiera ido mal. Me hubiera ido con un estado de conciencia, eso, pues como estaba, amargado, de las relaciones rotas con mis hijos, y ahora, Emilio, uff, me voy a ir encantado de la vida. Dicen los médicos que me quedan algunos meses. Dicen, es mentira, Emilio. Yo ya sé que es el momento. Porque era el cuándo y faltaba el cómo. Decidí este cómo. Y este cómo ya ha hecho su función. Ya está. Todo lo que tenía que cerrar se ha quedado ya cerrado. Y yo voy a desencarnar ya. Esta persona transitó a las 48 horas de esta conversación. Bien, esto es lo que me comenta esta persona. Al lado había otro paciente que, muy respetuoso, había guardado un absoluto silencio. Pero cuando esta primera persona terminó de contarme lo que acabo de compartir, él toma la palabra. Nos mira a los dos. Estáis locos. ¿Pero cómo podéis decir las tonterías que estáis diciendo? O sea, que yo he elegido esta enfermedad, que yo he elegido esto, pero ¿estáis locos? Esto es mala suerte. Yo lo que he tenido es mala suerte. Me ha tocado a mí como le toca a otro, pero eso, por favor, que yo he elegido esto, pero... Bien, no pasa nada. Es decir, por supuesto que yo no intento convencer a nadie de nada, pero absolutamente de nada. Yo comparto experiencia, comparto lo que percibo y lo que siento, y por supuesto que cada cual haga con su vida y entienda lo que le dé la realísima gana, faltaría más. Y es perfectamente legítimo que haya alguien que, frente a lo que yo digo, diga, Emilio, estás como una regadera. Bien, yo lo que comparto es que yo lo siento así y que esa otra persona que estaba en esa habitación del hospital también lo sentía. Y no solamente lo sentía, sino que lo estaba viviendo en primera persona y que viviéndolo en primera persona me pidió y me autorizó para que lo compartiera en todos sitios, cosa que hago aquí con mucho gusto. Elegimos el cuándo y elegimos el cómo. Y claro, empieza la mente ahí a darle vuelta. Vamos a ver. Y los accidentes, si se cae un avión y hay 180 personas, ¿qué ocurre? Que las 180 personas, cada una por su cuenta, se han puesto de acuerdo que era el momento de desencarnar y han elegido el cómo de hacerlo en un avión. ¿Tan raro os parece? Son 180 personas, ¿tan raro os parece? Por favor, mirar el firmamento. En el firmamento hay millones de mundos. Es una práctica que no solamente para este tema que estamos comentando, sino para otras muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida, aconsejo vivamente. Hoy que el cielo está despejado, esta noche cuando salgáis de aquí, dedicadle 15 minutos a ver el firmamento y contemplaros a vosotros mismos aquí encarnados, lo que sois encarnados en un ser humano. Y mirando el firmamento, observad lo que veis y lo que sabéis, porque la ciencia nos ha dado ya mucha información. Veros a vosotros mismos en vuestra terraza, en medio de una plaza, donde sea, en la azotea de este hotel, si os deja, contemplando el firmamento, la bóveda celeste. Aquí estáis vosotros, encarnados en la Madre Tierra. La Madre Tierra es un planeta de un sistema planetario, cuya estrella principal es el Sol. Y la Tierra, como todos sabemos, está girando sobre sí misma y está girando alrededor del Sol. En torno al Sol hay muchos más planetas. Y esos planetas, junto con el Sol, están viajando por la Vía Láctea, por la galaxia a la que pertenecen. Donde, por cierto, hay medio billón de B de Betis, medio billón de... o de Barcelona. No de español, lo siento, de español, ¿no? Medio billón de estrellas. Medio billón. Y esas estrellas cada una tienen, o muchas de ellas tienen sus sistemas planetarios. Y tú estás aquí, encarnado en el plano humano, en el planeta Tierra, que es un planeta de los que giran alrededor del Sol, que es una estrella que convive en la Vía Láctea junto con medio billón de estrellas. Y cuando salimos de la Vía Láctea, nos dice la ciencia que hay 7.000 millones de galaxias. Por cierto, cada año va incrementando el número, porque cada vez tenemos más información de la inmensidad del firmamento. Pero en fin, ya es un número suficientemente importante. 7.000 millones de galaxias. La ciencia ya empieza a adivinar, más que a saber, que este universo conocido es solamente un universo, porque hay muchos universos. Y empiezan ya a hablar de multiversos, compuestos cada uno de muchos universos, y de omniversos compuestos cada uno por muchos multiversos. Imaginaros el lío tan tremendo. Pero en fin, vámonos a lo realmente conocido. Un universo con 7.000 millones de galaxias y en cada una de ellas cientos de miles de millones de estrellas, como en la Vía Láctea, que hay 500 millones, y en una estrella de una galaxia, que es el Sol, hay un conjunto de planetas y uno de ellos es la Tierra, donde tú estás observando el firmamento. Y aquí estás tú, diciendo, pues esto no me gusta. Esto tendría que ser de otra manera. Y la ciencia nos dice que esto está así, todo está en movimiento. La Tierra se mueve sobre ella misma, se mueve en torno al Sol, pero es que el Sol se mueve por la galaxia a 102.000 kilómetros a la hora. Y las galaxias se están moviendo por el firmamento a velocidades inmensas. Y todo tiene su ciclo y todo tiene su sitio. Y la ciencia calcula que esto tiene 15.000 millones de años de vida, que seguramente serán más, pero en fin, 15.000 millones de años ya es tela de vida. Y ahí está todo dando vueltas con sus ciclos perfectos. Y tú aquí un día te levantas, pues esto tendría que ser de otra manera. es cómico. Pero a lo que iba, por lo que saco esto sirve para mucho, de verdad, porque al ego lo pone en su sitio. Este ego que está todo el tiempo, esto está mal, no sé qué. Oye, párate, tranquilo. ¿No sería más fácil que te dieras cuenta de que todo encaja, que todo tiene su sentido profundo, que todo tiene su porqué y para qué, y que simplemente es que la mente no vale para entender esto? Porque la mente es incapaz de percibir la sincronía, las causalidades, las relaciones de causa y efecto, cómo esta experiencia te abre esta otra experiencia, cómo esta te lleva después aquí. Y eso la mente no lo puede digerir, la mente no lo puede ver. Y por eso se queja tanto, porque es incapaz de entender y de ver la vida. Pero a lo que iba. ¿Con estas sincronías os extrañan que 180 conductores se pongan de acuerdo para desencarnar juntos? Por favor, si hay miles de trillones de mundos dando vueltas por ahí y no se chocan entre ellos ni pasa nada, todo en perfecta sincronía. ¿Nos vamos a extrañar de que 180 personas se pongan de acuerdo? ¿180 conductores se pongan de acuerdo? Y esto también a nuestro ego lo tiene que calmar un poco. Mirad, que yo conozca el acontecimiento donde más seres humanos han muerto a la vez que yo haya tenido uso de razón, fue en el terremoto de Haití. También en el tsunami de Indonesia, pero el terremoto de Haití le ganó. En el tsunami de Indonesia murieron 200 y pico mil de personas, pero en Haití se fueron a casi 275.000. Yo en esos momentos colaboraba con Naciones Unidas y esto lo viví en primera persona. Pues bien, en Sevilla un amigo me dice, mira Emilio, vamos a hacer una meditación por los que están transitando en Haití, por los muertos de Haití, porque lo tienen que estar pasando fatal. Hombre, es verdad que la mayoría de las muertes se produjeron como consecuencia de la mano del hombre. Es decir, las edificaciones se habían hecho en la arena de montaña y con el terremoto había habido desprendimiento de tierra que había aplastado a la gente. La inmensa mayoría de esos 275.000 murieron asfixiados bajo rampas de tierra. Bien, y esta persona me dice, vamos a hacer una meditación para mandarle energía, para enviarle luz. Yo la verdad es que no lo sentí así, pero en fin. Venga, vamos para adelante. Y nos vimos un grupo de unas 40 o 50 personas. Guardamos en silencio y conectamos en ese silencio con esos conductores, con esas almas, cada uno como quiera llamarlo, que estaban recién desencarnadas y que dábamos por hecho, o ellos daban por hecho, de que estaban convulsas por la forma tan tremenda de haber fallecido. Estábamos en silencio absoluto, claro, con los ojos cerrados. Hay un momento determinado, tres cuartos de hora, que suena un pequeñito gong que estaba preparado para decir ha acabado la meditación. E entonces hicimos una apuesta en común entre nosotros, a ver lo que habíamos sentido, a ver lo que habíamos vivido, porque habíamos estado cada uno en silencio y con los ojos cerrados. Lo primero que llamó la atención es que cuando abrimos los ojos al sonar el gong, todos estábamos llorando, sin excepción. No había nadie que no tuviera lágrimas en los ojos. Y cuando empezamos a compartir lo que habíamos vivido, sentido y experienciado, esas lágrimas no eran de tristeza, eran de emoción y de alegría. Eran de una enorme alegría, porque todos habíamos visto lo mismo. habíamos visto, perdón, permitidme que lo siga llamando así, conductores que estaban pletóricos, estaban felices, estaban contentos. Y esos conductores que estaban llenos de felicidad, desencarnando, estaban también acompañados por una enorme cantidad de figuras de luz, de formas de luz, que lo estaban acompañando en el tránsito. Aquello era una especie de gran fiesta, una fiesta a lo bestia, ¿eh?, donde había decenas de miles de desencarnados acompañados de decenas de miles de figuras de luz, todo en una gran fiesta. Y lo que a cada uno nos fueron diciendo aquellos con los que pudimos comunicarnos fue lo mismo. Mira, aquí cada uno de nosotros, de esas 275.000 personas, cada uno de nosotros encarnamos por motivos distintos, cada uno para experiencias distintas, pero hicimos un pacto. Y el pacto es que a la hora de desencarnar lo íbamos a hacer juntos, los 275.000. ¿Cómo que juntos? ¿Y juntos para qué? Dice, simplemente fue un pacto de amor. Nuestro objetivo conciencial es muy simple: parar el mundo. Hemos elegido morir así para parar el mundo. Es decir, para que en este ritmo tan trepidante de vida que tiene la gente, hacen falta acontecimientos que te pares. Acontecimientos que vayan más allá de la normalidad, de violencia, de muerte a la que ya nos hemos acostumbrado, que den un golpe en la mesa y que tú al verlo, al sentirlo a través de los medios de comunicación, te pares. ¿Qué está pasando? Te pares, por ejemplo, para recordar que existe la muerte, por ejemplo, y que en tu vida haya algo que te diga, oye, ¿qué pasa aquí? Muchos, no digo todos, no puedo decir todos, ¿eh?, pero muchos de los desencarnes masivos que se producen tienen esta lógica. Por ejemplo, por supuesto, insisto, no quiero convencer a nadie de nada, ¿eh?, pero el denominado atentado de París, este que fue en octubre, noviembre del año pasado, tuvo también esta misma lógica. Las ciento y pico de personas que murieron en ese atentado también lo hicieron para parar. Un acontecimiento que pare a la gente, que permita que la gente, guarde un poquito de silencio, por un instante, aunque sea por unos minutos, termine con este ritmo tan trepidante, este culto a la velocidad, esta forma de vida que hace que siempre estés pendiente de sota, caballo y rey, que es lo físico y lo material. Y son actos de amor, son actos profundos de amor. Y a partir de ahí no se trata de justificar nada, ni a los que matan, ni deja de matar. Yo no quiero entrar en eso aquí ahora. Lo que comparto con vosotras y con vosotros es que no hay casualidades. De verdad, que no hay casualidades. Que todo tiene su sentido profundo. Y que desencarnamos cuando y cómo decidimos. Cuando y cómo decidimos. Y para terminar con el tema del pretránsito, en el que me estoy alargando mucho, pero es que a veces el pretránsito da más sorpresas que el tránsito. Para terminar con el tema del pretránsito, dos cosas. Lo he apuntado ya. Las señales. Hay señales en tu vida para que te des cuenta que vas a desencarnar, que ha llegado el momento. He hecho ya referencia a ello, pero lo vuelvo a subrayar. Elegimos el cuándo, elegimos el cómo, y nosotros provocamos señales en nuestra vida para que hasta desde el coche te des cuenta que ha llegado el momento. Si no fuéramos tan rápido por la vida, lo veríamos, nos daríamos cuenta. Y por último, desencarnamos, salimos del cuerpo, salimos del coche antes de que el coche se pare definitivamente. Nadie experimenta el estertor de la muerte. Hay personas que me dicen, Emilio, si a mí la muerte en sí, pero oye, esa convulsión final tiene que ser tremenda de vivir. Pues bien, salimos del cuerpo antes de que eso se produzca. Tenedlo muy en cuenta esto, primero para vosotros mismos, para vuestra tranquilidad. No vais a experimentar el estertor de la muerte. Antes de llegar a ese momento ya estáis fuera. Y desde fuera vais a poder ver que vuestro cuerpo está expirando, pero ya desde fuera. No lo vais a vivir, no lo vais a sentir, no lo vais a experienciar. Ya estáis fuera. Esto es importante para cada uno, pero es muy importante con relación a nuestros seres queridos. Porque con el lío este que tenemos con la muerte, en primer lugar, a las personas que tienen enfermedades terminales, La familia, no sé por qué motivo, quieren ocultárselo. Eso es un disparate. Por lo que ahora hablaremos, es muy importante que cuando tú te estás acercando al tránsito te des cuenta. Y si mira por dónde lo que tienes es una enfermedad terminal que te da una esperanza de vida corta, eso tiene que saberlo la persona. Los médicos tienen la obligación de decirle la verdad a la gente. No decírselo en voz bajita a la familia a ver si no se entera el señor o la señora. Es que ese señor y esa señora tiene todo el derecho del mundo a saber que su vida física está acabando. Eso es muy importante para prepararse. Es enormemente importante. Ahora lo veremos en la fase de tránsito. Es muy importante. Pero es que además es muy importante que la familia, los seres queridos, vivan eso con un poquito más de normalidad. Normalmente hay cosas que hablar. Hay cosas que hablar. Por muy unidas que estén las personas, hay cosas que hablar. Y cuando una persona va a hacer el tránsito, hay cosas que hablar. Hay que despedirse, hay que cerrar círculos, eso hay que hacerlo. Pero claro, si tú estás esperando el último momento, intentando ocultar que esta persona está así, o incluso cuando se lo dice y lo sabe, pero estás esperando el último momento para decirle te quiero, lo que te quiero. No esperes al último momento. Porque en ese último momento puede ser que ya no esté. Porque desencarnamos antes de que se produzca el momento que denominamos muerte. Entonces no esperemos el último momento. Todo es perfecto. Cuando entras en estado de coma, ya salimos del cuerpo. Cuando el estado de coma es reversible, salimos del cuerpo y seguimos por aquí. Cuando el estado de coma es reversible. Hay multitud de experiencias en los hospitales de personas que han estado en coma, 15 días, un mes, y cuando han vuelto le dicen, ¿has estado en coma? Dice, yo en coma ni hablar. Yo he estado aquí consciente todo el tiempo. No, has estado en coma. Y entonces esa persona dice, no, yo he estado aquí, fíjate, he conocido aquí en mi habitación los que han pasado en el mes que yo he estado en coma, que han pasado dos personas ocupando la otra cama, y en las habitaciones de al lado ha estado Menganito, Fulanito, y Menganito es de no sé dónde, y el otro de no sé dónde, y este tiene dos hijos. Vamos a ver, si estas personas entraron en el hospital cuando tú ya llevabas 5 días en coma, y se han ido muchos días antes de que tú recuperaras el coma, ¿cómo esa persona sabe todo eso? Porque salimos del cuerpo. Pero al ser un coma no terminal, reversible, no haces el tránsito, sino que te quedas aquí. Pero es que cuando el coma es irreversible, cuando el coma ya es un coma, que es simplemente el preámbulo de la muerte, ya salimos del cuerpo. Nadie se queda prisionero en su cuerpo. Y cuando se lleva a cabo una sedación, se hace mucho en la práctica sanitaria, últimamente se ha puesto de moda, cuando ya el estado es irreversible, pues también salimos del cuerpo. Por tanto, ante una persona sedada, por favor, no estemos esperando que el médico nos diga que se ha muerto, porque es que se va, es que sale antes. ¿Qué pinta allí dentro de un cuerpo sedado que ya lo que le queda simplemente es la expiración? Entonces, esto tengámoslo presente para practicar una buena muerte con nuestros seres queridos y con nosotros mismos, y para despedirnos, que es muy importante, que es muy importante. Vamos a pasar al tránsito, es decir, al momento en el que sales del coche. Ya está. Ya has salido del coche. En este sentido, lo primero que comparto es, hay una expresión que es estado de conciencia. El estado de conciencia, os puede sonar más o menos la expresión, pero es muy fácil de definir. Cada ser humano, en cada momento de su vida, tiene una forma de ver la vida. Una forma de ver su vida, de ver la vida de los demás, de ver el mundo, de ver las cosas, de ver la muerte, de ver la divinidad. Todo eso es una visión de las cosas, que es lo que se suele denominar estado de conciencia. Cada ser humano tiene su estado de conciencia, cada uno el suyo, pueden ser más o menos similares, más o menos dispares, pero cada uno el suyo. Como se dice por el sur, utilizando lo que dijo un célebre torero, cada uno es cada uno y tiene sus caunas, cada uno tiene su estado de conciencia, y ese estado de conciencia evoluciona por la vía de las experiencias. El estado de conciencia, cada uno tiene el suyo, y evoluciona por la vía de las experiencias. Por ejemplo, ahora los que estamos aquí, cada uno tenemos nuestro estado de conciencia. Cada uno percibimos el mundo, la vida, las cosas, la muerte, la divinidad, de una manera determinada. Cada uno la suya. Y eso sí, ese estado de conciencia evoluciona, el vuestro y el mío. o por lo menos tiende a evolucionar. Es verdad que hay gente que se encasilla mucho, pero tiende a evolucionar. Y la prueba está en vosotros mismos. Vosotros mismos hace un año, 5 años, 10 años, no teníais el estado de conciencia que tenéis ahora. No veíais la vida, la muerte, las cosas, el mundo de la forma que lo veis ahora. Habéis evolucionado. Evolucionamos por la vía de las experiencias. No por los libros, no por las charlas, lo siento, sino por la vía de las experiencias. Y por la vía de las experiencias nuestro estado de conciencia va evolucionando hasta que llegue el momento determinado en el que se acaba esta vida. Ya está, desencarnas. Pues bien, al desencarnar, tu estado de conciencia es el mismo que el que tenías en el momento antes de desencarnar. A veces se puede pensar que al desencarnar, como ya no tienes cuerpo, como ya no tienes... ¡Buf! ¿Ves lo que antes no veías? ¿Percibes lo que antes no percibías? Pues no, lo siento, no es así. Tu estado de conciencia en el momento inmediatamente posterior a desencarnar es el mismo que tenías en el momento previo a desencarnar. De ahí la importancia que antes decía que cuando te está llegando el momento de desencarnar tomes conciencia, porque puedes aprovechar esos últimos días, esas últimas semanas, esos últimos meses, como hizo este señor al que he hecho referencia con su tumor. El estado de conciencia cuando desencarnamos, en el momento siguiente de desencarnar, es el mismo que teníais, que tenemos, en el momento previo a desencarnar. A partir de ahí, cada uno tiene el tránsito que necesita. Lo resalto especialmente. Cada uno vive el tránsito, tiene el tránsito que necesita. El tránsito, esa habitación intermedia entre la vida física y la habitación del plano de luz, el tránsito tiene como cometido el que, soy muy coloquial en mis expresiones, que cumplas los requisitos que tienes que cumplir para pasar al plano de luz. Porque hay dos requisitos que hay que cumplir. Vosotros y yo, nos pongamos como nos pongamos. Para que accedas al plano de luz, hay dos condiciones, hay dos requisitos. Y si no los cumple, no entras en el plano de luz, te quedas en el tránsito. Y te quedas en el tránsito viviendo experiencias en el tránsito hasta que cumplas ambos requisitos. Los dos requisitos son, vamos, más tontones no pueden ser. Primero, darte cuenta que has desencarnado. Está chupado, ¿no? Si el cuerpo está ahí y tú estás aquí, no te vas a dar cuenta. Segundo, aceptarlo. Aceptarlo. Hablaba Ana de la aceptación, de la importancia de la aceptación antes de desencarnar. Bueno, pues en el tránsito es muy importante que haya esa aceptación. Darte cuenta que has desencarnado y aceptarlo. Son los dos requisitos, por llamarlo de alguna forma. Coincidiréis conmigo que, vamos, que nos lo están poniendo muy fácil. Que esto de pasar al plano de luz está bastante tirado. Te das cuenta, lo aceptas. Ahora bien, no siempre el desencarnado se da cuenta. Y no siempre, al darse cuenta, lo acepta. No siempre. Hay casos en los que tardan en darse cuenta y cuando se dan cuenta, no lo aceptan. Y mientras que no te des cuenta y no lo aceptes, no pasas al plano de luz. Esa aceptación, ese darte cuenta, esa toma de conciencia es imprescindible. Para eso está el tránsito. Al cumplimiento de estos dos requisitos es lo que la Iglesia Católica denomina purgatorio. Pero en fin, que no es purgatorio, es simplemente que te des cuenta que has fallecido y lo aceptes. Y si no te das cuenta o dándote cuenta no lo aceptas, vives experiencias, dentro del tránsito vives experiencias, como vives experiencia en esta vida que hacen que evolucione tu estado de conciencia, también en el tránsito vives experiencias para que evolucione tu estado de conciencia, también en el tránsito. Y la evolución del estado de conciencia dentro de la fase del tránsito va dirigido a que te des cuenta y lo aceptes. En un esquema rápido, en un esquema sencillo, permitidme que hablemos primero de los que no se dan cuenta. Y los que no se dan cuenta tenemos una gran ventaja. Hay muchas películas que tocan esto, pero hay una que es maravillosa y que además es conocida seguro que por muchos de vosotros y de vosotras. Me refiero a la película El sexto sentido. En su momento fue la película más taquillera de la historia. Después ha habido otras que le han ganado, pero en su momento, finales de los años 90, fue la película más taquillera de la historia. Es muy curioso que una película con este contenido sea la más taquillera o en su momento fuera la más taquillera de la historia, porque pone de manifiesto que algo se está moviendo. Es verdad que el protagonista es un actor muy conocido, Bruce Willis. Y Bruce Willis en la película, los que ya lo hayáis visto, la recuerdo, a la que no la hayáis visto, la estropeo. Pero incluso así merece la pena que la veáis. Bruce Willis es un psiquiatra. La verdad es que no recuerdo bien si un psicólogo o un psiquiatra. Creo que un psicólogo, ¿verdad? Es un psicólogo. Y como psicólogo atiende a pacientes. Y mira por dónde le llega como paciente un niño que tiene 8 añitos y que está loco, está loco de remate, tiene alucinaciones, porque dice que ve muertos. Claro, Bruce Willis como psicólogo dice, este chico está fatal, ¿no? Y empieza a hacer una terapia con él para intentarle quitar esta fantasía de la cabeza, porque además el chico que dice que ve muertos está aterrado por ver muertos. Es decir, que no solamente está alucinado, sino que además las alucinaciones le provocan mucho miedo, mucho pánico, y lo está pasando fatal. Y Bruce Willis, pues está el hombre ahí intentando ayudar a este chico. Bruce Willis, como en todas las películas que protagoniza, se lleva fatal con su mujer. En todas, ¿eh? En todas. Y en este caso es verdad, tiene problemas con su mujer porque parece ser que la razón es que trabaja mucho y llega tarde a su casa y no tiene debidamente atendida ni a su mujer, y la mujer pues ha enfadado y no le habla. Vamos, que no le pronuncia palabra. Lo ignora por completo. En el colmo de los colmos, un día cuando él llega a su casa se encuentra que las fotos suyas que había en su casa, la mujer la ha cogido y la ha guardado en el desván. Dice, Dios mío, qué enfado tiene mi mujer conmigo. Y llega el aniversario de boda. Y en el aniversario de boda tienen la costumbre de ir siempre a un mismo restaurante a celebrar el aniversario de boda. Y bueno, allí que va la señora, al aniversario de boda, a la mesa del restaurante. Y él no está porque siempre llega tarde, claro. Y allí llega ella. Y al rato llega él. Y cuando él se sienta al otro lado de la mesa y le habla a la mujer lo ignora. No le dice ni pío. Y hay un momento determinado que la mujer se levanta y se va y lo deja plantado allí en la mesa. Y dice, vaya tela el cabreo que tiene mi mujer conmigo. Claro, conforme va pasando la película, Bruce Willis va viviendo cosas. Y hay un momento concreto, o estropeo la película, hay un momento concreto al final de la película que se da cuenta. Se da cuenta de la realidad. Y la realidad es que es verdad que el niño ve muertos. No son alucinaciones. El niño tiene el don al que me refería hace un rato. Tiene ese don y ve muertos. Pero claro, un chico de 8 años viendo muerto, pues lo pasa mal. No sabe gestionar ese don. Aún no ha aprendido a gestionar ese don. Pero es verdad que el niño ve muertos. Y lo más importante para Bruce Willis, si está en conexión con él, es porque él, Bruce Willis, está muerto. Él es uno de los muertos que ve el niño. Y por eso se está relacionando con el niño, porque él está muerto. Ha tardado en darse cuenta, pero se da cuenta. En la película, eso sí, Bruce Willis, cuando se da cuenta, lo acepta. Lo acepta. Y tiene una despedida muy hermosa. El niño le hace ver que los que están vivos, como estamos cerrados mentalmente, es muy difícil despedirse de nosotros. Para los que transitan, despedirse de nosotros, que es muy sencillo, pero lo convertimos en muy complicado porque nosotros aquí estamos cerrados a eso. En nuestras autolimitaciones mentales, en nuestro sistema de creencias, creemos que eso es imposible. Y al que está transitando y quiere despedirse de nosotros, se lo ponemos complicadillo. Pero, aconsejado por el niño, utiliza un método que suele ser útil. Es, cuando esté dormida tu mujer, despídete susurrándole al oído. La despedida, házela cuando esté dormida. Entonces el desencarnado Bruce Willis se acerca a la mujer cuando está dormida y hace una despedida muy bella. La mujer se entera, no se entera. Mirad, cuando una persona que está en tránsito se despide de nosotros, Nuestra mente no lo va a recordar posiblemente, pero hay algo en nuestro interior que se da cuenta. Le ha pasado a cantidad de personas que están convulsas por la persona que se ha ido, por el ser querido que se ha ido, y una mañana al levantarse, hombre, el dolor sigue existiendo, pero es como si tuvieran una tranquilidad, como si la inquietud que tenía hubiera desaparecido. Eso se suele deber a que ha habido esa comunicación. Y aunque tú en la mente no lo recuerdes, en tu conciencia sí lo has vivido. Y eso te da una tranquilidad. Esa despedida que le hace Bruce Willis está dirigida precisamente a que su mujer se quede tranquila. La realidad es que a Bruce Willis le cuesta trabajo darse cuenta, aunque finalmente lo acepta, porque su muerte fue convulsa. Fue asesinado. Fue asesinado por un paciente que después se suicida. Bruce Willis, cuando desencarna, fijaros, él cree que sigue vivo. Los que entienden de estas cosas dicen que generamos un doble corpóreo. En lugar de ver a tu cuerpo muerto, no, tú te inventas en conciencias, recrea un doble corpóreo, que es una especie de cuerpo sutil, pero que hace que tú te veas con cuerpo, que tú te sigas viendo con el cuerpo que tenía. Es una falacia, es una creación, pero esa creación ilusoria hace que tú te veas con ese doble corpóreo y entonces sigues haciendo las cosas que estabas haciendo en tu vida cotidiana, lo que le pasa a Bruce Willis. Y diréis, vamos a ver, Emilio, por mucho que tú generes un doble corpóreo, si tú estás muerto, ¿cómo vas a poder seguir tu vida cotidiana? Pues se sigue su vida cotidiana. Inventas mil excusas. ¿Qué es lo que le pasa a Bruce Willis? La mujer no es que lo plante en el restaurante, no es que no le hable porque está enfadada, no, la mujer es que no lo ve porque está muerto. Pero él eso lo reviste con excusas, que si por esto, que si por aquello, lo enfadada que está. No, no, no. La señora que ya tuvo el pedazo de gesto de, con su marido muerto, decir, yo voy a ir al sitio donde celebramos el aniversario de boda como homenaje a mi marido. Y ella va allí, pero sabiendo que su marido está muerto. El muerto, el que no se acaba de enterar que está muerto, y aparece por allí para compartir la cena. Y cuando la señora se le hace imposible, demasiado hizo, ¿no?, con ir allí, pero cuando está allí, se le rompe el corazón, se decide levantarse y se va, Bruce Willis, que entonces ha aparecido en la escena, cree que es que la mujer está muy enfadada con él. Es decir, se inventan excusas para no ver lo que es o lo que debería ser evidente. Generamos un doble corpóreo e intentamos seguir nuestro día a día como si tal cosa. Es verdad, como le pasa a Bruce Willis, que hay un momento determinado en el que la realidad se impone. Tú no puedes estar ahí permanentemente muerto sin darte cuenta que has muerto. La realidad se impone. Y cuando por fin te das cuenta que has muerto, viene la otra condición, el otro requisito, aceptarlo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Bruce Willis lo aceptó, pero hay desencarnados que no lo aceptan. Simplemente no lo aceptan. Y permitidme que me detenga un poquito en esto. Desencarnados que no aceptan el hecho de estar muertos cuando ya se han dado cuenta, ¿eh? Cuando ya se han dado cuenta. ¿Por qué un conductor que ha encarnado en el plano humano, al desencarnar en su estado de conciencia, puede vivir la experiencia de no aceptar el haber desencarnado? Hay dos grandes motivos, dos grandes categorías de motivos. Por un lado, los apegos. Por otro lado, el miedo. Los apegos y el miedo. Rosa del Alba, Rosa María Vargas, yo la llamo Rosa del Alba, te bauticé como Rosa del Alba. Rosa del Alba ha leído un poema que me viene como anillo al dedo, que es El hilo de la cometa, habla del hilo de la cometa. Bien, por favor, ver a los desencarnados como una cometa. Los desencarnados en el tránsito como una cometa, ya han salido de su cuerpo y ya están libres, ya están volando. Y en ese viento, de forma natural, tienden a irse hacia el plano de luz. Cometas libres en el viento que van hacia el plano de luz. Pero en algunos casos, estos desencarnados tienen cuerdas, hilos, cuerdas que lo mantienen atado al plano físico. A la habitación del plano físico hay unas cuerdas que impiden que la cometa transite, que impide que la cometa vaya naturalmente, fluidamente hacia el plano de luz. Esas cuerdas son de dos grandes tipos, apegos y miedo. Hablamos primero de los apegos y hablamos después del miedo. Los apegos. Los apegos, como dice muy bien el libro tibetano de los muertos, son de dos grandes tipos, apegos de placer y apegos de sufrimiento. Y atan más los apegos de sufrimiento que los apegos de placer. Los apegos de placer atan, pero los de sufrimiento, fijaros la paradoja, atan mucho más. Me gusta compartir una anécdota que es también real, vivida con un amigo, Antonio, una persona ya bastante mayor, pero que tiene el don de ver a personas en tránsito, a desencarnados en tránsito. Lo lleva practicando hace multitud de años. Ese don que tiene es conocido, él no lo oculta. Él hace mucho tiempo que no esconde ese don. Y claro, ante ese don hay gente que se lo cree y gente que no se lo cree, estupendamente. Su hermana le pide un favor, y es que lo va a llamar una amiga suya, que tiene una peluquería. Que la amiga, las cosas que él cuenta no se las cree, pero que están pasando en la peluquería cosas tan raras que le ha pedido, por favor, que a ver si su hermano puede echarle una mano, aunque no crea en nada lo que el hermano cuenta. Y cuando comparte con esta señora, que es la dueña de una peluquería en la Alameda de Hércules de Sevilla, cerca de la Alameda de Hércules, esta señora lo que le dice es que en su peluquería están pasando cosas extrañísimas. Que los peines vuelan solos, que las sillas van de un lado para otro, que las luces se encienden y que se apagan, que los secadores hacen lo que le da la gana. Y que debido a eso, a la clientela le entró pánico y se está quedando sin clientes. Cosa normal por otra parte. Y esta señora que no cree en nada, lo único que sabe es que se está arruinando. Y ante eso ya busca soluciones a la desesperada. Y mira por dónde se vaya a la más desesperada de todas las desesperadas, y es que a ver si este señor puede, porque allí puede ser que haya un fantasma por allí en medio, porque estas cosas tan raras que están ocurriendo. Antonio me llama, dice, Emilio, mira, ocurre este tema, ¿por qué no me acompaña? Digo, encantado, Antonio, te lo agradezco. Entonces, vamos allí, en la peluquería estaba la señora, la propietaria, y tres chicas que trabajan en la peluquería, Antonio y yo. Ya está, los cinco. En un momento concreto, Antonio dice, mira, quedaros aquí, a un lado, y él se sienta en una silla en medio de la peluquería, exactamente en medio. Y no habían pasado muchos minutos, cuando nosotros vemos y oímos que Antonio empieza a hablar y mantiene una conversación con alguien que nosotros no vemos. Él ya ha visto algo, él ya ha visto a alguien, y está hablando con él como yo estoy ahora hablando, ¿no? Nosotros escuchamos lo que dice Antonio, pero no escuchamos lo que le está diciendo el otro. Cuando termina aquella conversación, Antonio nos cuenta la historia. La historia es la siguiente. Todo se debe, perdón, a un señor de Bilbao. Soy maravilloso lo de Bilbao, pero bueno, todo se debe a un señor de Bilbao. Este señor de Bilbao había viajado a Sevilla para vender determinadas cosas. Era un comercial. Se alojaba en un hotel cercano a la Alameda de Hércules. Y un día, viniendo, la Alameda está en el centro, pero está a un lado del centro. Y viniendo del centro de Sevilla, donde había realizado ventas, en la calle Amor de Dios, que es la que va desde el centro a la calle, a la Alameda de Hércules, le da un infarto. Y se desploma en medio de la calle. Se llama urgencia, se llama servicio de urgencia, pero cuando el servicio de urgencia llega, él ya ha fallecido. Él ya ha desencarnado. Y lo que le cuenta el señor de Bilbao a Antonio es primero esto. Esto después, por supuesto, lo confirmamos. Es decir, confirmamos que 8 días antes un señor de Bilbao había muerto de infarto de miocardio en la calle Amor de Dios. Eso después lo confirmamos. Porque siempre la mente busca confirmaciones. Lo pudimos confirmar. Porque era un dato objetivo bastante concreto. Y lo que este señor de Bilbao le cuenta a Antonio es que estuvo durante unos días sin darse cuenta que había muerto. Que volvía al hotel, del hotel volvía a los sitios de venta para vender sus productos, lo de Bruce Willis, en definitiva. Pero claro, hay un momento determinado que le ocurrió, por cierto, cuando volvía en un momento concreto, volvía al hotel donde había tenido el infarto, se dio cuenta. No, lo que me está pasando a mí, lo que estoy viviendo, no son las excusas que yo estoy buscando. Es simplemente que la gente no me ve. Es que simplemente que yo he muerto, y he muerto aquí. Ahora sí me he dado cuenta que he muerto aquí de un infarto. Se dio cuenta, se dio cuenta. Y lo que sigue contando este señor es que, al darse cuenta, se quedó muy desconcertado. Se quedó descolocado. Y que, en pleno desconcierto, mira por dónde pasa por la acera de enfrente una chica guapísima. Una morena sevillana espectacular. Y lo cuenta así, él dice, mira, y yo en mi desconcierto, bueno, pues la voy a seguir. Como estoy muerto no se va a enterar. Y la sigue. Esto de verdad no es broma, esto es real, ¿eh? Y la sigue. Bueno, poneros en su lugar, hombre. Tú estás en medio del desconcierto, tienes el palo de darte cuenta que has muerto, que lleva un tiempo sin darte cuenta, pero ya te has dado cuenta, y de pronto aparece una morena, bueno, o un moreno, si queréis cambiar, y dice, ¿qué hago? Pues voy a seguir a la morena. Entonces la sigue, y él ve que la morena entra en una peluquería, y él entra detrás de ella en la peluquería, y la morena a la que le hace referencia es una de las tres chicas que trabaja en la peluquería. Entonces, él dice que entra en la peluquería y dice, yo me encontré en la gloria, porque ahí nada más que había mujeres. Y yo estoy aquí muy a gusto. Dice, además, en la peluquería, es verdad, cuando termina la jornada laboral hay dos duchas, donde se duchan las chicas. Y él se mete en las duchas con las chicas. Y en particular con la que más le gusta, que es esa morena. Cuando Antonio está contando esto, imaginaos a las tres chicas, ¿eh? La más guapa de ella diciendo, ¿por qué seré yo la más guapa? Espero que no sea yo, que sea la otra. Pero es que sigue dando datos. Y lo que cuenta este señor de Bilbao es que ocurre que cuando te has dado cuenta que has fallecido y no lo aceptas, en este caso este hombre le había traído un placer físico, el apego era de placer, desarrollas habilidades, en el tránsito desarrollas habilidades para seguir en conexión con el plano físico. Cuando no aceptas que has muerto, te quedas en el tránsito. Y en el tránsito empiezas a desarrollar habilidades para interactuar con el plano físico porque tú quieres seguir en conexión con el plano físico. Lo que nos narra la parapsicología, que si las luces, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, pues esta persona intenta enjabonar a la chica. No se conforma con manosearla desde su doble corpóreo, sino que intenta enjabonarla. Claro, cuando quiere coger el jabón, hace que a la chica se le caiga el jabón. Cuando cuenta esto del enjabonamiento es cuando ya una de las tres chicas empieza a dar grito de pánico. Porque ella llevaba ya un montón de días, incomprensiblemente viviendo la experiencia de que se le caiga el jabón continuamente. Bueno, pero ¿por qué se me cae el jabón cada dos por tres? ¿Que soy tonta? ¿Otra vez jabón al suelo? Claro, era el otro que interfería, claro, no tenía la habilidad como para cogérselo del todo, no la había desarrollado lo suficiente, interfería y lo que hacía es que se le resbalaba a la chica el jabón. Y claro, la chica esta es que era ella, claro, la preferida era ella. Cuando el señor de Bilbao cuenta todo esto, lo que hace Antonio es decirle, mira, no te quedes ahí, evoluciona, ve hacia el plano de luz. Pero es que yo estoy aquí muy bien, mira, por muy bien que estés, de verdad que allí vas a estar mejor, pero es que yo no me he visto en otra. Bueno, aunque no te haya visto en otra, de verdad que merece la pena. Vamos, lo cierto es que entre las 48 y 72 horas este señor hizo el tránsito, y aquello ya, por tanto, la paz entre comillas, volvió a la peluquería y asunto solucionado. Esto es un no aceptamiento porque hay una cuerda, la cometa, en lugar de volar libre. Hay una cometa que es de apego, un apego que es de placer. Pero como compartí hace un ratito, atan más todavía los apegos de sufrimiento. Atan más todavía. Sentimientos de culpa, sentimientos de daño, sentimientos de abandono, sufrimiento que tú hayas podido originar en tu vida a gente, eso ata. Ata mucho más que el placer. Y hace que el tránsito sea convulso y hace que te quedes pillado en el tránsito. Los apegos, tanto de placer como de sufrimiento, son cuerdas que atan y que impiden que la cometa vuele en libertad hacia el plano de luz. Y están también los miedos, junto con los apegos, los miedos. Pero aquí hay que ser más concreto. El miedo. Hay un miedo por encima de todo, que hace que haya desencarnados que no evolucionen hacia el plano de luz. Un miedo. El miedo a ser juzgado. Hay personas que en su estado de conciencia, aquí, se han creído que te juzgan. Dicho de manera coloquial, que cuando estés llegando al cielo, cuando estés en el túnel de luz para llegar al plano de luz, esté allí en la puerta San Pedro con la libreta. Ven para acá, ven para acá. A ver. Y te lea la cartilla. Y te diga, para acá no, tú para allá. Para el plano de luz no, para otro plano que no sabemos cuál es. Para allá. En el libro tibetano de los muertos se habla del viejo de la balanza. Una figura metafórica, el viejo de la balanza, que con la balanza tus obras buenas, tus obras malas, y que va a decir si puedes pasar o no puedes pasar. Pues como muy bien dice el libro tibetano de los muertos, esto es una falacia, esto es irreal por completo. No hay nadie que juzgue a nadie. La creación es amor. Y el amor lo único que tiene es muchísima comprensión y muchísima misericordia para todos y por todo. Y nadie juzga. Todos son estados concienciales y procesos concienciales, punto. Es que no tiene más. Y no hay juicio. Es cada uno consigo mismo, es cada uno con uno mismo. En su estado de conciencia y en su evolución. Y no hay juicio. Pero claro, si tú crees que hay juicio, en tu estado de conciencia crees que hay juicio, cuando tiendes a ir hacia el túnel de luz, dices, no, por favor, espérate. Porque es que yo en mi vida he podido hacer A, he podido hacer B, y vamos a ver si ahora aquí lo que van a hacer es castigarme en lugar de poder pasar al túnel de luz. Esto es una falacia, pero hay gente que se queda pillada en el tránsito debido a ese miedo, por los apegos y por miedo. Y por ahí estará nuestra mente diciendo, bueno, ¿y cuánto tiempo te puedes quedar pillado en el tránsito? Te tienes que dar cuenta, puedes tardar en darte cuenta, pero te das cuenta que has desencarnado antes o después. Pero cuando te das cuenta, tienes que aceptarlo. Y puede ser que no lo aceptes. Que por miedo, por apego, de placer, de sufrimiento, te quedes ahí. Vamos a suponer que este señor de Bilbao dice que no, que se queda. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos en el tránsito? No hay un protocolo establecido. Medidos desde nuestro plano físico, pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser décadas, pueden ser siglos. La parapsicología, de una u otra forma, nos está dando mucha información sobre esto. E incluso es una experiencia muy, muy, muy minoritaria, muy excepcional. Pero incluso puede darse el caso de que vuelvas a encarnar, de que vuelvas a nacer en una nueva vida física, vuelvas a encarnar desde el propio tránsito. No desde el plano de luz, que es lo normal y lo frecuente, que es desde donde encarnamos. No, que vuelvas a encarnar desde el propio tránsito. Poneros en la situación de aquellos que se quedan pillados en el tránsito. Su estado de conciencia es un estado de conciencia denso, muy apegado a lo físico y a lo material, tan pegado a lo físico y a lo material como para no evolucionar hacia el plano de luz y quedarse ahí pillado. Bueno, pues ante el atoramiento vuelven a encarnar y vuelven a nacer. Pero claro, son personas con un estado de conciencia muy denso, enormemente denso. Hoy día, me gusta compartirlo, hay psicólogos que lo han compartido conmigo, que indagando acerca de los psicópatas, están entendiendo que los psicópatas pueden ser precisamente conductores que han vuelto a encarnar desde el tránsito. Y que por tanto su estado de conciencia es muy, muy denso. Tener en cuenta que la psicopatía se caracteriza por no tener ninguna empatía con los demás. La falta de empatía es tan tremenda que disfrutas del dolor del otro. que ya hace falta tener falta de empatía. No es que te dé igual, sino que disfrutas originándole dolor a otra persona. Hay psicólogos que están añadiendo a su análisis de la psicopatía la posibilidad de que sean estados de conciencia muy densos, tan densos, que no encarnan desde el plano de luz, sino que encarnan desde el propio tránsito. Y de hecho hay una frase que utilizó Cristo Jesús que lo mismo da alguna pista al respecto, porque en un pasaje muy célebre de los evangelios cristianos, a Cristo Jesús se le acerca un joven y le dice: Maestro, quiero seguir tus pasos, quiero irme contigo. Y Jesús le contesta: ven y sígueme. Mucho lo habremos oído, ven y sígueme. Y al decirle Jesús, ven y sígueme, le responde el chico: sí, maestro, pero mi padre se ha muerto. Voy a ir a enterrarlo. Y cuando lo entierre, me iré contigo. Bueno, y ese Jesús, que es pura dulzura y que es puro amor, le suelta una barbaridad. Porque le dice a ese chico, que acaba de perder a su padre, le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, tal como yo lo percibo, Jesús está refiriendo a personas que están vivas, pero que por su estado de conciencia, como es tan denso, realmente están muertos. Están muertos en conciencia, están atorados, están densificados, no tienen posibilidades de evolución, aunque eso sí, la posibilidad de evolución siempre existe. Existe en el tránsito y existe en esta vida física. Por ejemplo, se sabe que hay psicópatas que han evolucionado. A veces, mediante algo tan fantástico como el enamoramiento. Un psicópata que no tiene ninguna capacidad de empatía, que disfruta originando dolor en el otro, no se enamora, porque no tiene capacidad de empatía. Pero mira por dónde a veces en tu proceso, ¡plac!, se enamora, ese psicópata se enamora de alguien. Pues en el momento en el que se enamora de alguien, ¡bum!, es como si se abriera una puerta. Porque por primera vez ya siente empatía por alguien, es por una persona, es solamente por una, pero ya es por alguien. Y eso ya da como es una especie de lanzadera en el proceso conciencial evolutivo. Pero son personas con un estado de conciencia muy denso y que cuesta trabajo que se produzca la evolución en ese estado de conciencia. Eso ocurre en el tránsito. Por tanto, en el tránsito hay simplemente dos condiciones, darte cuenta y aceptarlo. Puedes tardar en darte cuenta, pero al final, como le pasa a Bruce Willis, te tienes que dar cuenta, como le pasa a este señor de Bilbao, te tienes que dar cuenta, porque la realidad se impone. Y cuando te das cuenta, lo aceptas o no lo aceptas. Y hay desencarnados que no lo aceptan. Y pueden tardar un tiempo en aceptarlo o mucho tiempo en aceptarlo. Ahora bien, la mayoría, cuando desencarnamos, nos damos cuenta y lo aceptamos. He estado hablando mucho de no darte cuenta, de darte cuenta y no aceptarlo, pero esas experiencias son minoritarias. Y diréis, bueno, ¿y cómo sabes que son minoritarias? ¿Cómo sabes que esas no son las mayoritarias? Mirad, hay un dato que está sacado de ese estudio del Instituto Gallup del que hablé al principio. Os dije en ese momento que del estudio del Instituto Gallup iba a sacar dos datos. El que ya di en ese momento y otro que daría después. Hablé de los 5 millones de americanos que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Pues ahora voy a dar el siguiente dato. Porque el Instituto Gallup, entre esos 5 millones de norteamericanos, hizo una muestra bastante representativa y los encuestó. Porque quería saber acerca de esa experiencia. Y una de las preguntas es, tras vivir tu experiencia cercana a la muerte, ahora que estás aquí otra vez, ante el hecho de que te vas a morir otra vez cuando sea, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que sientes ahora acerca de la muerte una vez que has vuelto de una experiencia cercana a la muerte? Pues bien, el 96%, para los menos duchos en matemática, de cada 100, 96, el 96% respondió que no, habían perdido por completo el miedo a la muerte. Porque en la experiencia cercana a la muerte había sido una experiencia llena de armonía, de paz y de amor. Y que como habían vivido el desencarnar la experiencia cercana a la muerte y había sido una experiencia de armonía, de paz y de amor, ahora que habían vuelto, no tenían miedo. Bueno, llegará cuando llegará y le habían perdido el miedo. Pero un 4%, es decir, 4 de cada 100, un 4% decía todo lo contrario. Es decir, que la experiencia había sido aterradora, que lo habían pasado muy mal, que habían sufrido y que ahora que habían vuelto temían tremendamente volver a vivir esa experiencia. Quizás eso sea un dato. Tal como yo lo siento, una inmensa mayoría, no sé si el 96%, pero una inmensa mayoría de los que desencarnamos, nos damos cuenta y lo aceptamos. En cuestión de horas o en cuestión de unos pocos días, nos damos cuenta y lo aceptamos. Y eso sí, hay una minoría, un pequeño porcentaje, que por los motivos de apego, por los motivos que he compartido de miedo, por los motivos que sea, se quedan ahí atorados. Y viviendo experiencias, y todas las experiencias que se viven en el tránsito, te van empujando naturalmente, como si fuera el cauce de un río hacia el túnel de luz. Pero siempre hay libre albedrío, claro. Y esas cuerdas que te atan al plano físico pueden ser muy fuertes. Cuando no lo aceptas, ya lo hemos compartido, miedos o apegos, y desarrollas habilidades para entrar en contacto con el plano físico. Por cierto, desde el plano de luz también se entra en contacto con el plano físico. Es decir, no lo quiero dejar en el tintero porque, como he hablado, que desde el tránsito los que están ahí pillados por las cuerdas intentan mantener la conexión con el plano físico y material, en lugar de evolucionar hacia el plano de luz, quieren seguir en contacto con este plano y desarrollan habilidades para seguir en contacto con este plano, como hizo el de Bilbao. Desarrollan habilidades para seguir en contacto con este plano. No quiero dejar abierta la puerta a la suposición de que cuando se siente algo de una presencia del más allá, entre comillas, tenga que ser alguien que se ha quedado en el tránsito. Porque lo normal y lo frecuente es que los contactos se produzcan desde el plano de luz. Porque los desencarnados que están en el plano de luz están acompañándonos. No es que estén obsesionados por este plano, no. Pero en la multidimensionalidad, que es lo que somos, estando allí, también están acompañando aquí. Y esa presencia a veces la sentimos. Y no es la presencia de alguien que esté en el tránsito pillado, sino es la presencia de alguien que contacta con nosotros desde el plano de luz. Y además es muy sencillo discernir si la presencia es una interacción desde el tránsito o una interacción desde el plano de luz. Cuando es desde el tránsito, lo que solemos percibir son turbulencias. Cuando hay una presencia del tránsito, los que lo ven, pero para la mayoría que no tenemos el don de verlo, a veces podemos sentir algo. Y ese algo tiene que ver como una inquietud que te rodea, como una turbulencia que te rodea. A veces es una sensación de frío, de una ráfaga de aire frío que pasa a tu vera. Mientras que las presencias que son del plano de luz, ocurre todo lo contrario. Es una presencia cálida, es una presencia armoniosa, es una presencia amorosa. Son muchas las personas que en un momento concreto han sentido que se le pausa una mano en el hombro, pero es una mano no amenazante, sino es una mano cariñosa, es una mano como que te está diciendo, oye, que te estoy acompañando, siente mi presencia, yo estoy bien y estoy contigo. A veces se manifiestan en el mundo de los sueños. Sueños que tenemos donde aparece alguien que ha desencarnado. Pueden ser que ya están en el plano de luz y se contactan con nosotros, se comunican con nosotros a través de los sueños. Normalmente para decirnos que no suframos, que están bien, que estemos tranquilos. Y hay también otra manifestación que entra entre las más mayoritarias, que es el aroma. El aroma. El que en tu casa, un buen día, o en tu coche, un buen día, lo impregna de aroma a flores. Un maravilloso aroma de flores. Y tú dices, pero si yo no he comprado ningún ramo de flores, y en mi casa no hay ningún ramo de flores. Paras el coche y dices, ¿dónde está el ramo de flores? No hay ninguna flor en el coche. Pero hay un aroma inmenso que todo lo embriaga. Un aroma agradable, un aroma maravilloso. Esa es la forma de manifestarse ante nuestra autolimitación mental. Estamos tan cerrados de que esto no es posible que se lo ponemos entre comillas difícil. La realidad es que la comunicación con el plano de luz es normal. Totalmente normal. Y el problema permitidme que lo diga así, es que tenemos el móvil apagado. Yo lo que comparto es que, por favor, encender el móvil. No digo ni que llaméis, ya se encargan ellos de llamar, pero tenéis que tener el móvil encendido. Es que como tengáis el móvil apagado, por mucho que llame, no hay manera. Encender el móvil. ¿Y encender el móvil qué significa? Sobre todo, que no me hagáis caso, que no creáis lo que digo, pero que admitáis la posibilidad. Ya que lleváis toda vuestra vida creyendo que no es posible, admitir la posibilidad de que sea posible. Eso es encender el móvil. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Admitir la posibilidad. Porque lo mismo vosotros estáis necesitando y desde allí no hay el más mínimo problema que se produzca esa comunicación. Y que por fin sepáis, a ciencia cierta, de que están divinamente, nunca mejor dicho. Y que se quite la zozobra y que se quite la inquietud. Y que ese ser querido sigue vivo y que está, entre comillas, en la gloria. Que está en el plano de luz. Encender el móvil, encender el móvil. No como creencia, sino como posibilidad. A ver qué pasa. Ya que siempre he pensado que no, voy a dar la posibilidad durante una semana a ver si es que sí. A ver si ocurre algo, a ver si pasa algo. La conexión no solamente se da desde el tránsito, también desde el plano de luz. No lo quería dejar en el tintero. Entonces, los que no lo aceptan van desarrollando habilidades de conexión y ya os digo, se puede llegar un momento incluso de que se reencarne desde el propio tránsito en un estado de conciencia que es muy denso. Pero la inmensa mayoría, lo hacemos desde cuando hemos salido del cuerpo, la inmensa mayoría lo hacemos dándonos cuenta que hemos desencarnado y aceptando. Yo no tengo ninguna duda, y no estoy de farol, de que todos los que estamos en esta sala vamos a darnos cuenta y a aceptarlo. Nuestro encuentro aquí no es casual, no es nada casual. Y vuestra mente, ante lo que estamos aquí compartiendo, puede estar lanzando los pensamientos que sean. Pero esto cala. Y cuando llegue el momento lo vais a comprobar. Cuando llegue el momento lo vais a comprobar. Ah, mira, esto es lo que aquel loco que vi en Barcelona estaba contando. Bueno, lo vais a experienciar. Y este manual de uso del tránsito os va a venir de miedo. Insisto, lo normal y lo frecuente es que te das cuenta y lo aceptas. ¿Qué sucede cuando te das cuenta y lo aceptan? Pues suceden tres cosas. Te has dado cuenta y lo has aceptado. Lo normal es que esto sea fluido, que sea rápido. Pero, en fin, puede ser lento. Pero da igual, cuando te has dado cuenta y lo aceptas, ¿qué es lo que pasa? Primero, ves la vida física que has dejado atrás, la ves íntegra. Íntegra. La única forma que tengo de explicarlo, porque yo esto lo he vivido en la experiencia cercana a la muerte, la única forma que tengo de explicarlo, yo en mi experiencia me di cuenta y lo acepté. Vamos, en nada, en nada. Y lo que percibí a continuación fue mi vida física, la que había dejado íntegra. Yo ya había cumplido 50 años, y la vi íntegra. ¿Cómo? Como si tuviera un chip de esto que sale en las películas y un vaso de agua, me meto el chip en la boca, me trago el chip de un buen trago de agua y al tragarme el chip, ¡yum!, veo mi vida entera. En la instantaneidad, ahí te das cuenta que el tiempo no existe, por cierto, porque lo ves todo en la instantaneidad, pero ves tu vida entera. Y ver tu vida entera significa, sobre todo y fundamentalmente, que te das cuenta que todo encaja. Que todo encaja. Esto es la releche. Imaginaros, has desencarnado, te has dado cuenta, lo has aceptado. Perfecto. Pero es que para colmo, para que la experiencia sea todavía más maravillosa, si te quedaba alguna inquietud, en la experiencia se ve la vida tuya que has dejado atrás íntegramente para que compruebes que todo encaja. Que no has cometido errores. Que no ha habido equivocaciones. Que en cada momento de tu vida hiciste lo que correspondía que hicieras en función del estado de conciencia que tenías en ese momento. Es que es así de sencillo. Cada uno hace en cada momento de su vida aquello que está en correspondencia con el estado de conciencia que tiene en ese momento. Y no hay errores. Lo que llamamos errores son experiencias que abren puertas a otras experiencias, que abren puertas a otras experiencias, y finalmente todo encaja. Muchos sabéis que en otro tipo de charlas que doy, cuando hablo de este tipo de cosas, de que no hay errores, me gusta decir que la gente se me acerca para decirme, pues yo, Emilio, sí he cometido errores. Y me arrepiento mucho de lo que hice. Y ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Y yo digo, mira, tú estás en un balcón viendo tu vida. Ahora tienes un estado de conciencia. Y desde ese estado de conciencia, mirando tu vida, dice, me equivoqué aquí, me arrepiento y ojalá pudiera quitarlo de mi vida. ¿Sabes lo que te pasaría si quitaras eso de tu vida? Que te caes del balcón. Porque si quitas cualquier cosa de tu vida, ya tu estado de conciencia no sería el que es. Porque tu estado de conciencia, que ahora te hace decir que cometiste errores, ese estado de conciencia es el que es debido a todo lo que has experienciado, debido a todo lo que has vivido, también eso que denominas errores. Bueno, pues cuando estás en el tránsito, te has dado cuenta y lo has aceptado, ves tu vida íntegra y te das cuenta que todo encaja. Y si ya estabas tranquilo, esto ya es la tranquilidad máxima, claro. ¡Qué bien! ¡Qué paz tan absoluta! Si todavía tenías por ahí cualquier tontería en la cabeza, se acabó. Eso te ayuda ya a que, si ya no tenías cuerdas, porque ya lo habías aceptado, ya habías roto cualquier tipo de cuerda con el plano físico, ya desde luego que las cuerdas se habían diluido por completo, porque te das cuenta que no hay nada que te ate, porque todo encaja, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, y eso te llena de paz. Y vista tu vida, pasa otra cosa, la segunda, y es que te das cuenta. Hasta ese momento no te das cuenta, te das cuenta que estás acompañado. Que no estás solo en el tránsito. Que estás acompañado de, por decirlo de alguna forma, seres de luz. Conductores que están en el plano de luz y que vienen a acompañarte. Suelen ser seres queridos que ya habían desencarnado, que ya habían fallecido. Suelen ser también guías espirituales, referentes espirituales que las personas puedan tener, que están allí contigo, que te acompañan. Y son luz, por denominarlo de alguna forma, figuras brillantes. Y la pregunta que hace la mente, bueno, ¿y si son figuras brillantes, cómo saben que son tus seres queridos? Por ejemplo, yo percibí que las figuras de luz que tenías delante, dos, tenías otras, pero las primeras que vi, dos figuras de luz que tenías delante, eran los conductores, sigo utilizando el símil, que habían encarnado como mi padre y como mi madre, y que habían desencarnado varios años antes. Esto fue en el 2010, mi madre había desencarnado en el 2005, mi padre en 1997. O sea que mi padre ya llevaba ya unos añitos y mi madre también. Bueno, pues esas figuras de luz, yo veo, siento, percibo que son los que habían sido mi padre y mi madre. Y dice la mente, bueno, y si son de luz, ¿cómo diantres sabes que son tu padre y tu madre? Por el aroma. Por el aroma. No lo puedo explicar mejor. Os pongo un ejemplo para que se pueda entender. Voy paseando por el barrio gótico. 1:30 de la tarde. Y en un momento determinado, paseando por el barrio gótico de Barcelona, me llega un olorcito a comida. De alguna vivienda, de alguna casa donde se está haciendo la comida. El ejemplo que me gusta poner es, porque me gustan mucho, un olor a lentejas. Un guiso de lentejas. Tú vas paseando, tú vas pasando por esa calle del barrio gótico y en alguna casa, tú no sabes muy bien cuál, en alguna casa están haciendo la comida porque son 1:30, 2 de la tarde y a ti te llega el olor de las lentejas, el aroma de las lentejas. Bien. Ojo. Cuando te llega el aroma de la lenteja, ¿qué pasa en tu cabeza? Que las ves. El aroma de las lentejas produce en tu cabeza la imagen de las lentejas. No las estás viendo. Vamos, de hecho no sabes ni siquiera en qué casa están haciendo las lentejas. Pero al llegarte el aroma provoca una imagen aquí. Y ves las lentejas aunque no las estés viendo. Al llegarte el aroma, las lentejas se te vienen a tu cabeza y las ves, se te viene la imagen de las lentejas. Pues bien, con los seres de luz que aparecen en el tránsito pasa algo parecido. Es como si tuvieran una vibración, un aroma, un algo que dice, estos son. Lo sabes. No estás viendo las lentejas, pero las estás viendo. No estás viendo a tu padre y a tu madre, pero los estás viendo. Sabes que son ellos. Y a partir de ahí, además, se produce una comunicación que te lo reafirma. Y están ahí acompañándote. Y como os comenté al principio, mi madre no solamente me acompañaba a mí, sino que estaba acompañando a su hermana María junto con sus otros hermanos, a los que también pude ver, a los que también pude contemplar, amén de otras figuras con las que no os canso. Estamos acompañados en el tránsito. Estamos muy bien acompañados en el tránsito. Eso sí, solo los ves cuando te has dado cuenta y lo has aceptado. Cuando no lo aceptas y conectamos con seres desencarnados que no aceptan que han desencarnado, intentamos que los vean y le decimos, has desencarnado, acéptalo, evoluciona hacia el túnel de luz, además estás bien acompañado, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, que los seres de luz de tus seres queridos te están acompañando, que están ahí contigo. Oye, qué trabajo cuesta que lo vean. Qué trabajo cuesta que lo vean. En cambio, cuando aceptas, los ves. Es como si hubiera una percepción en conciencia más abierta, con más perspectiva, y que te posibilita que lo veas. Por tanto, al darte cuenta y aceptarlo, lo primero es que ves tu vida física anterior y te das cuenta que todo encaja, lo cual hace que te quedes con una tranquilidad espectacular. A continuación, para que esté todavía más tranquilo y más contento, percibes que estás acompañado de figuras de luz, algunas de las cuales corresponden a seres queridos, y por fin te metes, tercero y último en el tránsito, te metes en el túnel de luz y entras en el plano de luz. Bien, vamos a hablar ahora del posttránsito, es decir, del plano de luz. Vamos a ir a ello ahora. Permitidme, no obstante, que, como vamos bien de tiempo, comparta lo siguiente con vosotras y con vosotros. Hay seres humanos y hay entidades que no son humanas que tienen mucho interés en que haya miedo, porque en su lógica conciencial le viene bien el miedo de la gente. Y con relación al tránsito, es curioso que conforme más estamos hablando de él, no solamente yo, sino mucha gente, ha empezado a correrse por internet una historia del que se está haciendo eco mucha gente, y es que hay unos seres de energía oscura, que todo esto del tránsito es un invento de ellos, y que lo que quieren ellos es que pases al plano de luz para que vuelvas a encarnar, porque a ellos les interesa que tú encarnes nuevamente para estar chupando tu energía y estar utilizándote y manipulando. Mirad, yo no tengo la sabiduría, perdón, la tengo, como vosotros, pero no tengo conciencia de toda la sabiduría divina que tengo. Ahora, lo que sé perfectamente es que todo lo que transmita miedo es mentira. Todo lo que transmita miedo es mentira. Cualquier mensaje, cualquier lectura, cualquier vídeo, cualquier cosa que os llegue y que lo que tenga subyacente sea miedo, es falso. El miedo es un gran instrumento de la manipulación. Y ese miedo lo intentan plasmar y poner de manifiesto de mil maneras. Y ahora, en el colmo de los colmos, intentan meter las historias de que en el tránsito te va a pasar esto, que se te van a aparecer. Que no. Por favor, no tengáis miedo. Porque el miedo pilla, porque el miedo atora. No tengáis miedo. Ante los mensajes que os puedan llegar de corazón, los mensajes que sean de amor, los mensajes que sean de libertad, hacerlos vuestros. Por lo menos prestarle atención. Pero los mensajes que sean de miedo, dejadlo a un lado, porque lo que intentan es aprisionaros en conciencia, aprisionaros a través de esos mensajes. Y llegamos al plano de luz y estamos ya en el posttránsito, tercera y última fase. ¿Qué pasa cuando llegamos al plano de luz? Hemos desencarnado, hemos elegido el cuándo y el cómo, desencarnamos, nos hemos dado cuenta, los hemos aceptado, hemos visto nuestra vida anterior, hemos visto que estamos acompañados, hemos entrado en el túnel de luz y estamos ya en el plano de luz. A partir de ahí, dicho muy esquemáticamente, como todo lo que estoy haciendo, hay dos grandes opciones concienciales que en libre albedrío las elegimos. Dos grandes opciones concienciales. La opción conciencial de percibirte con una identidad, o la opción conciencial de no percibirte con identidad ninguna. Por supuesto, cuando hablo de identidad, no estoy hablando de una identidad física. Estamos ya en el plano de luz. Eso significa que antes, en el tránsito, te has dado cuenta que has fallecido y lo has aceptado, con lo cual ya no te ves como algo físico. La identidad a la que me refiero es una identidad de tipo álmico o espiritual. Te ves como un alma, te ves como un algo. Es una opción conciencial. Te ves como un algo. Álmico, espiritual, como un algo. Y la otra opción es que no te ves como nada. Para la mayoría de los seres humanos que desencarnan, cuando llegan al plano de luz, lo que ansían es, por ejemplo, reencontrarse con sus seres queridos. Hay mucha gente que está, entre comillas, deseando desencarnar e ir al plano de luz para encontrarse con sus seres queridos. Para la mayoría de los seres humanos, lo normal y lo que sienten interiormente es que cuando lleguen allí se vean como algo, verse como un alma, una forma de vida que no es física, pero es una forma de vida. Y el alma tiene una historia personal, tiene una identidad. Las escuelas esotéricas más antiguas al alma la llaman alma-personalidad. No es la personalidad física, sino que es que ese alma es para, con esa expresión de alma-personalidad, es para poner de manifiesto que el alma tiene un recorrido experiencial. Ese alma ha estado encarnada, pero no solamente ha estado encarnado una vida, sino que ha estado encarnada posiblemente en muchas vidas. Y vete a saber si no solamente en este plano, sino en otros planos, en otros mundos. Ese alma tiene una historia personal. Ese alma ha vivido unas experiencias. Y ese alma, además, no solamente ha vivido unas experiencias, sino que es muy común que en el plano de luz las almas hagan pactos de amor entre almas. Almas, por tanto, que se vuelven a encarnar, que vuelven a este plano, para compartir experiencias con otras almas. No siempre es así, pero es frecuente que personas que están muy unidas en este plano, seres queridos, etcétera, etcétera, amigos, tengan pactos de amor aquí. Y esos pactos de amor, allí, en el plano de luz, conllevan experiencias compartidas aquí. Y es también muy frecuente que esos pactos de amor se mantengan de una vida a otra. Y el que ha sido tu pareja en una vida, o la que ha sido tu pareja, ahora resulta que es tu amiga, o que tú ahora eres, se pueden cambiar de sexo, ahora tú eres el hermano, ahora eres el padre. Es como cambiando papeles, pero entre las mismas almas, con el objetivo de apoyarse unas a otras en el proceso evolutivo en conciencia de recuerdo de lo que somos, que es en definitiva la evolución en el estado de conciencia, recordar lo que somos. Y hay pactos de amor muy hermosos que se hacen allí. El discernimiento sobre esos pactos de amor es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de esa experiencia a la que he hecho ya mención en el tiempo que llevamos compartido, cuando hablo de esa experiencia en la que una madre pierde a su hijo, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, a esa madre se le destroza la vida. Sobre todo si no tiene conciencia de que sigue vivo, aunque sea de otra forma, a esa persona se le queda la vida destrozada. La vida pierde cualquier tipo de sentido. Bien. Comparto este tipo de cosas con asociaciones que en toda España se dedican a dar apoyo a padres que han perdido hijos. Es precioso el comprobar la evolución, en cuanto que ciertamente esa madre, ese padre, pero sobre todo en la madre, el inicio es de una vida totalmente destrozada. Es tan destrozada, fijaros, que esa madre, que está rota porque ha perdido a un hijo o a una hija, muchas veces tiene otros hijos que están vivos. Y su destrozo es tal, su contrasentido es tal, que echando tanto en falta al que se ha ido, se olvida de los que están con ella. Es como si los hijos que siguen vivos no existieran. Claro, está destrozada. Hay que entenderlo desde el destrozo. Pero no deja de ser contradictorio. Si echas tanto en falta al hijo que se ha ido, ¿cómo es que no atiendes y le das cariño a los que siguen contigo? Pero claro, el destrozo es tal que esto que está lleno de sentido deja de tener sentido. porque te queda roto por completo. A mí los hijos que han perdido hermanos me dicen, mis padres, que tanto lloran, mis padres, han perdido un hijo. Yo, me decía una chica, dice, yo he perdido a mi hermano y he perdido a mis padres. Porque mis padres como si no estuvieran. Ellos han perdido a su hijo, pero yo he perdido a mi hermano y a mis padres. Porque mis padres están ausentes. Es como si yo hubiera dejado de existir. Están en su lloro, están en su dolor, están en su sufrimiento. Y yo es como si no existiera. Hasta ahí llega el desbarajuste. Y con empatía lo podemos entender. ¿Cómo no lo vamos a entender? Claro que lo entendemos. Pero esa madre, cuando poco a poco se puede hablar con ella y se puede compartir con ella cosas como la que yo estoy compartiendo aquí, puede ser que empiece a darse cuenta de la realidad. Y la realidad es la siguiente. Cuando encarnamos, como os decía al principio, encarnamos para vivir unas determinadas experiencias. Por supuesto que en libre albedrío esas experiencias nos podemos ir por otro sitio, en lugar de Barcelona, a Granada. Pero cuando mueres con una corta edad, no se ha producido una desviación de experiencias. Cuando tú tienes un hijo o una hija, y ese hijo o esa hija muere a los pocos meses, a los pocos años, o siendo un adolescente, ahí es muy poco probable que ese conductor se haya ido por otro camino. Lo más probable es que ese conductor haya encarnado precisamente, lo digo así de claro, para morirse delante tuya. Ha encarnado para morirse. Y dice, vamos a ver, ¿cómo que ha encarnado para morirse? ¿Que mi hijo encarnó, siendo mi hijo, se encarnó como mi hijo para morirse? ¿Y para originarme a mí esto? Pues sí. Y eso es un pacto de amor. Y hay madres y hay padres que por fin lo ven. Claro que lo ven. Como que su vida iba por aquí y debido a ese golpe en la mesa empezaron a preguntarse cosas, a plantearse cosas y a acercarse a gente que en su vida se hubieran preguntado ni planteado. Y fue ese golpe en la mesa, ese seísmo provocado por el fallecimiento de su hijo o de su hija lo que hizo que se preguntaran cosas, que se plantearan cosas, que buscaran respuestas que antes ni se le pasaba por la cabeza ese asunto. Estaban en el sota, caballo y rey de la vida física y material. Y ese golpe en la mesa los transforma. Es tremendo, es una experiencia de mucho dolor, que no se la deseo a nadie. Pero es consecuencia de un pacto de amor. Aquí ha habido un alma que se ha brindado a encarnar para morir. Normalmente en los pactos de amor, las almas que encarnan para morir son las más evolucionadas conciencialmente. Y que en el contexto de amor no tienen ningún problema. Venga, encarno para morir. Encarno para morir de enfermedad o de accidente a los pocos meses, a los 2 años, a los 15 años. Encarno para eso. Y encarno porque tenemos un pacto de amor entre nosotros, entre las almas, y no tengo ningún problema en hacerlo. Por tanto, en el plano de luz, cuando nos vemos como almas, es espectacularmente hermoso. Te ves con una identidad, ves a tus seres queridos, los pactos de amor que tiene con esas otras almas, y con todo eso vuelves a encarnar para vivir nuevas experiencias, experiencias tuyas o experiencias que tienen que ver con el pacto de amor que tú tienes, y vuelves a encarnar. Y la inmensa mayoría de los seres humanos, esto es lo que quieren en conciencia, esto es lo que desean. Esta es la gloria, este es el cielo, esta es la paz, como lo queramos denominar, esto es lo que quieren. Y es perfecto. Muy bien. Ahora bien, hay otra opción en conciencia, que en estos momentos es muy minoritaria, pero hay otra opción en conciencia. Y la opción en conciencia es que se acabó. Se acabó la identidad. Ya está. La nada. A mí me gusta llamarlo, patente de la casa, nadeidad. Me encanta. No existe la palabra, ¿eh? Pero me encanta. A ver si lo de la academia se enteran y la meten en el diccionario. Nadeidad. Que es un juego de nada y de deidad, evidentemente. La experiencia de nadeidad. La experiencia de nadeidad a la mayoría de la gente la aterra. La nadeidad, Dios mío. El no ser nada. No, no, yo prefiero verme con una identidad, con un alma y los pactos de amor y volver a encarnar. Perfecto. A la mayoría de las personas hablar de la nada las echa para atrás. Y no pasa nada. Pero quiero compartir con vosotros que hay una opción conciencial donde se acabó. ¿Os acordáis de ese libro tan célebre de Willy Jäger, el monje benedictino que hace también temas de Zen, que se llama La ola es el mar? La ola es el mar. Vamos, si no os acordáis, da igual. Lo importante es el título en este caso. La ola es el mar. Hay un momento concreto en tu proceso conciencial, en el plano de luz, que tú lo que percibes es que ya no eres ola, que se acabó. Te has visto como ola durante muchas vidas y ya dejas de verte como ola. Al no ser nada, fijaros la paradoja de la experiencia, al no ser nada pasas a ser todo. Como ya no eres ola, eres el océano. Como ya no te percibes como algo, al percibirte como nada, plaf, te percibes como todo. Es como volcarte en la unicidad más absoluta. Ya no hay nada que seas tú. El yo, el mí, el mío, cualquier palabra así parecida pierde sentido. Y la ola desaparece. Pero desaparece para transformarse en lo que siempre ha sido, en el océano. Esta experiencia de nadidad es la experiencia de la totalidad. Y eso sí, la mayor parte de los seres humanos, no digo todos, no me atrevo a decir todos, yo creo que son todos, pero en fin, no me atrevo a decirlo exactamente, la mayoría, porque siempre hay libre albedrío, aún percibiendo esta experiencia, también encarnan. También encarnan. Por tanto, volvemos a encarnar de tres formas. Rarísimo, desde el tránsito. Te quedas pillado y desde el tránsito vuelves a una nueva vida y vuelves a encarnar. Primer caso, muy raro. Segundo caso, el más normal y frecuente. Vuelves a encarnar desde el plano de luz, te has visto con una identidad, te has visto con un alma personalidad y ese alma vuelve a encarnar para vivir unas experiencias que tienen que ver con su historia y experiencias de alma y con los pactos de amor que tiene con otras almas. Y vuelves a encarnar para vivir experiencias. Y tercer caso, encarnas desde esa experiencia de nadidad. Es como si al volcarte en el océano, en un último momento, permitidme que me exprese así, ¡yumba!, volvieras otra vez a encarnar en este plano. La diferencia es que ya no te encarnas para vivir experiencias, porque tú ya no te percibes como ninguna identidad, con lo cual no tienes ninguna experiencia que desarrollar. Tú ya eso lo has dejado. No tienes ese sentimiento, esa sensación. Ya no encarnas como alma. Ya no encarnas para vivir unas experiencias de alma-personalidad. Vuelves a encarnar por amor. Punto. Simplemente por amor. Esa encarnación desde la experiencia de la Navidad es simplemente una encarnación por acompañamiento. Un acompañamiento basado en el amor. Punto. En el ámbito oriental, a los que vuelven a encarnar desde la experiencia de la nadidad, se les llama bodhisattvas. Y en el ámbito cristiano no se le ha puesto nombre, pero se le ha puesto número, lo cual tiene su punto de gracia. En el mundo oriental no se le ha puesto número, pero se le ha puesto nombre. En el ámbito occidental no se le ha puesto nombre, pero sí número. 144.000. Si consultáis los textos cristianos, fundamentalmente el Apocalipsis, se habla de los 144.000. Y los 144.000 son seres humanos con un proceso conciencial, por decirlo de alguna forma, más activo. Y que juegan un papel en lo que el cristianismo denomina la parusía, la presencia y lo que se traduce malamente como la segunda venida de Jesús. Juegan un papel importante. Son los 144.000 de los cristianos, los bodhisattvas de los orientales, fundamentalmente del budismo. Y claro, la pregunta que la mente hace, bueno, ¿y cómo vuelves a encarnar si ya no hay nada que experienciar? Sí, ya lo he dicho, lo haces por amor. ¿Pero tanto amor es posible? Me remito a los registros akáshicos, vuestros y míos. Esta humanidad no es la primera. Ha habido otras civilizaciones previas. Por supuesto, la Atlántida. Y antes de la Atlántida hubo otras. y en particular me quiero referir a Lemuria. Lemuria fue una civilización conciencialmente muy activa, muy avanzada. Pero siempre, por supuesto, faltaría más, hay libre albedrío. En Lemuria, el proceso de encarnación hacía que cuando tú en tu proceso conciencial evolutivo ya no necesitabas encarnar, ya no requerías encarnar, ya vivía esta experiencia que acabo de comentar, no encarnabas. Punto. Perfecto. Tú vivías una serie de vidas y había un momento determinado que dejabas de encarnar. Perfecto. Hoy día aquí, vamos a mirar en nuestro entorno, no digo solamente en esta sala, sino en el mundo entero, hay una enorme variedad de estado de conciencia, ¿verdad? Imaginaros entre los 7.400 millones de seres humanos la enorme variedad de estado de conciencias que hay. Desde los más egoicos hasta los más altruistas, desde los menos dosis de amor hasta los más amorosos. Hay de todo entre los 7.400 millones de seres humanos. Pues bien, en Lemuria, los que iban evolucionando en conciencia no volvían a encarnar, lo cual se puede entender como normal. Bueno, ¿para qué iba a volver a encarnar? Si ya lo que tenía que experienciar lo he experienciado y ya no quiero experienciar más, ¿para qué iba a volver a encarnar? El problema fue que, siendo una civilización esplendorosa durante muchísimo tiempo, hay un momento determinado que Lemuria se atora. Y se atora porque, como los que evolucionan no vuelven, los que evolucionan no vuelven, los que evolucionan no vuelven, los que evolucionan no vuelven, los que se van quedando son aquellos que en su libre albedrío van más lentos, van más densos. Hoy día los densos de aquí tienen la ventaja que los lúcidos siguen. Pero imaginaros que los lúcidos, entre comillas, se van yendo, se van yendo, se van yendo, se van yendo. Aquí van quedando los que están más ahí con el tema del talón, la firma, el dinero, la acumulación, el poder, y que no salen de ahí. El mundo de Lemuria era conciencialmente mucho más avanzado que esta, pero esto se produjo. Como consecuencia de que iban, no volvían a encarnar los que evolucionaban, se produjo un atoramiento del proceso porque dejaron de tener compañía, acompañamiento, los que le costaba más trabajo evolucionar. De hecho, el hundimiento de Lemuria fue un fenómeno físico que lo que puso de manifiesto fue ese atoramiento en conciencia. A partir de ahí hicimos un pacto. Hay un pacto entre nosotros. Que siempre en libre albedrío estamos en nuestro derecho de no cumplir, ¿eh? Pero el pacto es que seguimos encarnando. Vamos a seguir encarnando por amor a aquellos que hayan concluido su proceso conciencial evolutivo, esos bodhisattvas, esos 144.000, siguen encarnando por amor, por acompañamiento, punto. No tienen que experienciar nada y se encarnan para acompañar. La inmensa mayoría, lo repito y no lo voy a repetir ya más porque ya no es necesario, la inmensa mayoría, sin embargo, viven la experiencia de la identidad. Verse como un alma personalidad, unas experiencias que quieren vivir ahora como consecuencia del desarrollo de ese alma personalidad, los pactos de amor con otras almas y volvemos a encarnar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Todo esto, por supuesto que a la mente, a la vuestra e incluso a la mía, le puede parecer fantasía. Al principio compartí que creo que hay fuentes fidedignas como para que todo lo que yo he resumido que está sacado de esas fuentes podamos admitir la posibilidad de que sea así. Desde luego, lo que bajo ningún concepto pretendo, ni quiero, ni deseo es meteros un nuevo sistema de creencias. Ya tenéis suficiente sistema de creencia en la cabeza como para que ahora vengo yo aquí a meteros un sistema de creencia más. Yo lo único que hago es compartir lo que siento y lo que percibo experiencialmente. Y de corazón a corazón, simplemente que os abráis a la posibilidad de que todo, parte, alguna parte de lo que ya haya compartido aquí sea real. Que os abráis a la posibilidad. Y que abriendo a esa posibilidad, lo experienciéis. Y por supuesto, adiós el miedo a la muerte. Ya está. Ya está. Adiós a los miedos. Y por supuesto, adiós al miedo a la muerte. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.